En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, disfrutando de una madrugada estupenda, un poquito de fresco, eso sí, seguimos con la resaca del primer temporal acontecido este invierno, 2006-2007, pero bueno, yo creo que vamos a estar muy entretenidos y el calorcito que irradia la emisión ya es suficiente para que estemos confortables disfrutando de los buenos contenidos que elabora La Rosa de los Vientos para todos vosotros desde Onda Cero Radio, con José Luis Gómez, el incombustible, el genial, el único José Luis Gómez en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, con el permiso de Martín Espósito, mi querido Martín Espósito, mi discípulo, mi amado discípulo, pues Juan Antonio Cebrián. Tiempo para la materia reservada, como siempre el eficaz Fernando Rueda vendrá para ilustrarnos acerca de los asuntos más interesantes relacionados con el espionaje. ¿Cuánto cuesta el uranio? Y es más, ¿cuánto pueden costar 100 gramos de uranio en el mercado negro? Luego Fernando nos dará ese dato. También contaremos sobre quiénes espiaron a su santidad el Papa Juan Pablo II. Ya nos podemos, ya podemos presumir, ¿no?, quiénes fueron. Bueno, pero vamos a hablar de algún caso concreto. ¿Cómo fue espiado el Papa Juan Pablo II? También el desagradable caso que hemos tenido en Ceuta estos días con dos tenientes coronel, dos militares de alta graduación que han sido pues aseverados o investigados o depuestos por prácticas ilícitas. Pertenecían a la comandancia de Ceuta y se dedicaban a investigar o a espiar incluso a asociaciones de vecinos. Así que el hecho grave pues ha sido puesto en conocimiento de todo el mundo y lo vamos a analizar con Fernando. Y en sus espías favoritos hoy vamos a hablar de un judío inserto en la Orquesta Roja, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y los soviéticos la verdad es que intentaban implantar espías allá donde fuese necesario. Pues hoy es un judío en la Orquesta Roja de Moscú. ¡Qué fuerte! Tendremos conexión con los Estados Unidos para que Agustín Alcalá nos hable, nos cuente cosas de lo que ocurre allí, sobre la vida cotidiana. Últimamente aumenta el número de gente implicada en Internet a tal punto que todo lo hacen ya con Internet. Hasta la comida la piden por Internet, se compran un piso, un coche, pueden pintar su casa gracias a Internet. Todo se hace ya por Internet en Estados Unidos. Un dato tremendo. Y luego pues los aniversarios que nos llegan, no todos agradables, por parte de la NASA. Estamos en, ese sí, en los 40 años del lanzamiento del Apolo 1, el establecimiento de las operaciones Apolo, las naves Apolo, que condujeron con éxito a muchos tripulantes a la Luna. Bueno, pues 40 años se cumplen del primer lanzamiento de un Apolo. También los datos tristes, por ejemplo, que llegan los aniversarios, el 15º para el Challenger y muy pronto el 4º para el Columbia. De ello hablaremos y cómo lo está viviendo la NASA. En las leyendas urbanas, con Bruno Cardeñosa, vamos a hablar de la Bloody Mary, vamos a hablar de la María sangrienta y su relación con la Verónica, una forma muy curiosa de adivinación, muy extendida entre los adolescentes de los años 80 y que aún perdura en nuestros días. Leyendas urbanas, con Bruno Cardeñosa. Tendremos los monográficos Zona Cero, hoy dedicados a Wilhelm Reich, un tipo curioso, austriaco, que le dio por decir o le dio por inventar, primero tuvo una fase muy brillante como alumno pues de célebres psiquiatras de la época, pero después le dio por decir que existía una especie de energía vital invisible a la que llamó orgón, y bueno, pues tiene mucho que ver con el sexo, con la práctica del sexo. Un hombre difícil, incluso llegó a decir que había creado una caja llena de energía orgón para intentar ser una especie de antiaéreo contra la invasión inminente de los extraterrestres. Ya veréis qué vida tan curiosa, un eminente psiquiatra que acabó pues casi siendo paciente del mismo. Wilhelm Reich, lo tendremos hoy en nuestros monográficos. En los pasajes de la historia, atención, porque vamos a ponernos las mejores galas indias para recibir a Noak Sittel, aquel hombre que pasó a la historia como uno de los primeros ecologistas, la proclama en defensa de la Tierra, aquel discurso que dio cuando Franklin Pierce, el presidente norteamericano, pretendía comprarle pues apenas 10.000 kilómetros cuadrados de su territorio ancestral a cambio de una reserva diminuta de 29 y un poquito de dinero que nunca llegó a los bolsillos de los indios. Bueno, pues Noak Sittel va a ser hoy protagonista de nuestros pasajes de la historia. Tendremos cómic, tendremos al Digi Cultural, tendremos de todo un poco hasta las 4:30 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ray to me. Qué maravilla. Qué gran voz, qué poderío. Puede proyectar la voz. Cuando Fernando Rueda se dirige a un público emocionado, diferentes sitios que él ha pronunciado conferencias, pues sin micrófono puede proyectar la voz a más de 800 metros. Es como el Indio Sitel ahora mismo. O sea, a 800 metros y le escuchan, alto y claro. Bueno, voy a ponerme un poquito, porque yo ya me he recuperado de mis dolencias. Hola, buenas noches. Hola, hombre. Muy buenas noches, ¿qué tal, don Fernando? Es que estoy cantando, me estáis poniendo ya la copa. No, es una copa. Es para que no cante. Esto es un jarabe homeopático, que no es lo mismo. Esto es para que no cante. Esto es un jarabe compuesto, pues, un poquito de anís, planta del anís. Se me olvidó decirte que había que tomar solo dos cucharitas. Y te has bebido todo el bote. ¿Perdona? Que te has bebido el bote de jarabe homeopático. ¿Pero cómo que me lo habéis puesto? Es que, joder, peta, estos son vasos de cerveza. Ya, hombre, pero es que... Estamos cayendo cada vez. Es que no me has dejado advertirte que eran dos cucharaditas de jarabe homeopático en lugar de todo el bote. Te has bebido todo el bote. A ti te has sentado fenomenal, un jarabe carísimo. La semana pasada estabas fatal y cómo has mejorado, Este tipo de jarabe se tarda 24 años en hacerse, 24 en barrica de roble. Sí, ¿no? Vaya. Es increíble esto, ¿no? Sí, cómo se hacen los jarabes homeopáticos últimamente. Es increíble, ¿verdad? Increíble. Bueno, pues entramos en materia reservada con nuestro querido Fernando Rueda, toda una referencia en el mundo del espionaje, el mundo del periodismo de investigación. Y bueno, pues precisamente mirando, hete aquí que nos hemos topado con el mercado negro, por el que transcurren y fluyen pues toda suerte de materiales radioactivos. Ajá. Entre ellos el uranio, el plutonio. ¿Y qué precios, verdad, Fernando? Sí. Uno va a Rusia y ya puede conseguir de todo, incluso esto, ¿no? Sí. La verdad es que ha sido en Georgia. Sí. Estoy hoy, perdón. Estás muy americano. Con los idiomas me lío. Sí, te lías. En Georgia, sí. Que nos hemos enterado que en los últimos años, en dos ocasiones, la policía georgiana ha procedido a la detención de dos traficantes que trataban de vender uranio ruso. Un uranio que no se sabe de dónde viene, un uranio que no se sabe de quién lo ha vendido, quién lo ha robado, quién lo está sacando al mercado, pero que han llegado al mercado y han encontrado compradores. Y se sobreentiende que es uranio enriquecido, ¿no? Efectivamente, uranio para poder fabricar bombas atómicas. El último caso ha sido hace un año, en el cual, bueno, pues un comerciante que estaba especializado en una cosa muy muy típica de estos negocios, que es en pescado y embutidos, pues apareció en el mercado. Dice Ruskoy. Pescados y embutidos. Se llamaba Oleg Yintsagov. Eso. No sé cómo se pronuncia en ruso. Oleg. Vamos a llamarle Oleg. A partir de ahora, Oleg. Oleg. Entonces, Oleg, resulta que no sabemos cómo, pero que tiene en su poder uranio y dice que lo quiere vender. Entonces, se le acerca un musulmán que no era musulmán, que era en realidad un agente del servicio secreto georgiano, que le ofrece comprar ese material. Pues él dice que en realidad son 10 gramos, pero que si la venta va bien, que puede conseguir hasta 2 kilos más. Con lo cual, ya se puede fabricar una pequeña bomba atómica. Una pequeña, ¿no? Que es el temor que tiene siempre el Mossad y la CIA. Ellos ¿no? sospechan, y con cierto fundamento, que en algún momento de estos próximos 5 o 10 años, algún grupo terrorista la va a liar. Pero, y con un material de este tipo. Ya. Eso sospechaban también en 1994, hace 12 años, cuando el BND, que es el servicio secreto alemán, inventó una operación para tratar de demostrar al mundo entero que había una serie de gente que estaba traficando con el material procedente de Rusia. En este caso era plutonio. Y entonces ellos lo que hicieron, te lo recuerdo, fue engañar a dos empresarios españoles y un colombiano, a Julio Oroz y Javier Bengoechea, les hicieron creer que si conseguían ese material se lo iban a comprar. Entonces ellos se fueron a Ucrania, en este caso, compraron 5 gramos de plutonio y cuando lo llevaban a Alemania para venderlo, fueron detenidos. En aquel momento ya se decía que corría mucho riesgo todo ese material. Ahora, 12 años, casi ya vamos a por los 13 años después, vemos una operación en la que no nadie habla de montaje, nadie habla de engaño, pero el hecho es que nuevamente es verdad que hay material circulando, pero también es cierto que ha sido una trampa colocada por el servicio georgiano, en este caso ayudado por la CIA norteamericana. El servicio secreto georgiano con la CIA norteamericana. ¿Y Oleg tenía o no tenía uranio? Oleg tenía uranio. O sea, tenía uranio. Tenía los 5 gramos. Ah, tenía 5 gramos. 5 gramos los tenía. No sabemos si era verdad esa otra oferta en la cual aseguraba que tener 2 kilos, ¿no? Eran 5 gramos que yo no sé muy bien cómo se puede ir de un sitio a otro con 5 gramos de uranio. Pero él contó que lo había metido en 2 bolsas de plástico y que lo había colocado en el interior de la chaqueta de cuero en la cual había hecho todo el viaje desde Rusia hasta Georgia. Georgia. Yo no sé si eso tiene algún efecto sobre el cuerpo, yo me imagino que sí. O sea, que le pillaron con las 2 bolsitas de uranio en la mano. No, él llevó las bolsitas, se las dio al supuesto musulmán, serio, un musulmán serio, según decía él, serio. Y cuando él esperaba cobrar, le detuvieron. ¿Y cuánto esperaba cobrar por curiosidad? Por curiosidad, $1,000,000. ¿Por los 5 gramos? Por los 5 gramos. O sea, un montón de dinero. Ahora el dólar ha perdido mucho con respecto. Unos 150 millones de las antiguas pesetas. Más o menos. Millón arriba, millón abajo. Sí, sí. Unos 150 millones de las antiguas pesetas por 5 gramos por de uranio enriquecido. Efectivamente. Qué barbaridad. Y el tío decía que tenía hasta dos kilos. Hasta 2 kilos, imagínate eso, ¿no? Nos podíamos hacer ricos. Pescados y embutidos Oleg. Increíble, ¿no? Para montar una red de franquicias. ¿No? Una red de franquicias o lo que hiciera falta. Sí. Tú antes decías una cosa que yo te he contestado con el montaje de Alemania de hace 12 años. Yo creo que ese peligro sigue existiendo. Sí. Es decir, desde que la URSS se separa, yo creo que debe haber un montón de ese material perdido. Sí. Montón de material que no se sabe de dónde está. Y montones de gente que tiene acceso a ese material deseando colocarlo, venderlo y hacerse rica. Y eso no han podido pararlo. De repente han detectado algunos gente como el ciudadano Oleg y bueno, pues han conseguido detenerle y rescatar una parte de ese material. Pero en realidad es verdad, ese peligro existe desde hace muchos años y me temo que no sabemos cómo controlarlo. Bueno, pues ahí tenéis el dato. 5 gramos de uranio enriquecido, 5 gramos, $1,000,000. Eso es lo que pedía el amigo Oleg, Pescados y Embutidos Oleg, por 5 gramos. Y afirmaba poder acceder a 2 kilos. Con 2 kilos ya se puede hacer una bomba de cierta importancia. Bueno, pues el peligro inminente, algún día explotaremos todos. Sin duda. Eso sin duda. La cosa está en ver lo que podemos demorar, ¿no? La explosión. La explosión. Bueno, ¿y qué me dices? ¿Qué me dices de? Ahora se habla mucho de su santidad el Papa Juan Pablo II, a propósito del libro que ha sacado su secretario personal, ¿verdad? El Stanislao, el arzobispo, o cardenal, cardenal Stanislao. Pero la verdad es que Juan Pablo II, que es un personaje que intervino muchísimo, en clarificar la situación en Polonia, en su Polonia natal, con el motivo del comunismo, fue uno de los claros enemigos del comunismo soviético, pero ahora resulta que también, claro, los soviéticos no se iban a quedar de brazos, ¿no? Cruzados. Claro, claro. También lo investigaron. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablamos de que en Polonia hubo montones de sacerdotes que trabajaron para el servicio secreto polaco? En el fondo era, ya sabes, los servicios secretos funcionaban como satélites de la URSS, ¿no? Sí. Y de la KGB. Y, bueno, pues los archivos polacos se siguen abriendo, van apareciendo nuevos papeles. Lo último que hemos sabido es de que el Papa, desde que era un jovencito, recién sacerdote a los 29 años, hasta el día de su muerte, fue prácticamente todos los días de su vida, incluidas todas las noches, espiado por orden, ya sea del servicio secreto polaco o otros servicios secretos del este. Lo grave, lo llamativo, lo que a mí me llama la atención, es que la mayor parte de ese espionaje se lo hicieron sacerdotes corruptos. Es decir, sacerdotes que trabajaban para el servicio secreto polaco por dinero, por medidas de gracia, por asuntos de todo tipo, ¿no? Y así hay algunos casos curiosísimos. Por ejemplo, al poco de hacerse sacerdote, el padre Vladislav Kulczyk le encargaron, el servicio secreto polaco le captó y le encargó que controlara la vida de alguien que supuestamente era su amigo, que era el Karol Wojtyła. Bueno, pues le empezó a controlar y estuvo controlándole en Polonia, mientras ya te digo, era un joven estudiante, que incluso en uno de los informes que aparecen en ese archivo secreto, se queja de que a Wojtyła le dan todos las glorias dentro del sacerdocio y todas las oportunidades de hacer trabajos buenos, ¿no? Es decir, ya era un sacerdote que no solamente le espiaba, sino que además se quejaba del buen trato que tenía. Luego en el Vaticano, ¿te acuerdas que nosotros contamos aquí el caso aquel escandaloso del jefe de la Guardia Suiza, de Alois Sternmann, que trabajaba al servicio de Marcus Wolf, al servicio de la Alemania Oriental? Él era un joven, todavía no era ni siquiera soldado de la Guardia Suiza y ya se ofreció al servicio secreto alemán para espiar en el Vaticano, con tan buena suerte que le cogieron y que luego hizo toda su carrera, imagínate, ¿no? Sí. Y contamos, desvelamos aquí, que que Alois Sternmann incluso había colocado micrófonos en la habitación del Papa, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, eso el servicio secreto de Alemania Oriental, pero es que el pobre Papa también fue espiado por gente del servicio secreto polaco, como por ejemplo Tadeusz Nowak, que era el ecónomo de la Santa Sede y además administraba un semanario religioso, ¿no? Bueno, pues este se dedicaba a espiar también al Papa. Es decir, el Papa se levantaba espiado por Alemania del Este, iba a una reunión espiado por los dos. No es extraño que el secretario en su libro diga que el Papa era consciente de que le estaban espiando continuamente y que a veces, cuando quería transmitir alguna información, que en el fondo siempre terminaba en Rusia, lo decía cosas en alto cuando sospechaba de alguien para que contaran esas cosas a estos, ¿no? Bueno, pues el Papa espiadísimo, claro, no me extraña, y nos acordamos del suceso de 1981, caramba. Bueno, pues por contar algo así gracioso o curioso, el secretario Stanislao, lo que cuenta en el libro es, la verdad, que delicioso, muy, muy llamativo. Cuando le eligen, sale y le dice a su secretario personal, intimísimo, en los que podía confiar, le dice: me han elegido papa, ya les vale. ¿Y su plato favorito cuál es? El menú polaco, claro, por excelencia, la sopa de remolacha y las chuletas de cerdo. Eso es lo que comía los domingos. Bueno, vámonos a Ceuta y tenemos pues un caso lamentable, porque dos militares de altísima graduación, teniente coronel, nada más y nada menos, pues han tenido problemas, ¿no? Por mirar más de lo debido. Sí, bueno, los dos trabajaban para la Comandancia General de Ceuta en la unidad de inteligencia y durante los años 2005-2006 se dedicaron a espiar, claro, es que eran espías. Es que están para eso, claro. Es que la unidad de inteligencia es una unidad de espionaje, no nos olvidemos. Bueno, pues se dedicaron a espiar, pero se dedicaron a espiar a comisiones obreras, se dedicaron a espiar a la UGT, se dedicaron a espiar a las asociaciones de vecinos del Morro, bueno, con ese nombre era lógico espiarlo. Que a nadie alarme esta situación. O sea, esto es lo que se suele hacer siempre, lo que pasa que en esta ocasión les han pillado. Efectivamente. Es decir, vamos a ver, los espías están para espiar. Claro, claro. El problema es, ¿espiaban las actividades políticas de UGT, Comisiones Obreras, o espiaban sus relaciones con organizaciones de musulmanas, espiaban sus relaciones, la presencia de soldados musulmanes ahí? No. No queremos decir, yo no, al menos no quiero decir que eso sea legal. Nunca. Es decir, aquí ya hemos, creo que más que nosotros, nadie en este país ha denunciado ese tipo de cosas. Pero que no nos escandalicemos, porque en Ceuta tener una unidad de inteligencia supone obtener y tratar de obtener información sobre las relaciones con Marruecos, sobre las actividades de la gente. Yo tengo mis dudas de que les interesara algo las actividades políticas, propiamente políticas, de los sindicatos. Tengo mis dudas. Ahora, las relaciones que tuvieran con otras personas, pues posiblemente sí que las espiaron. Está mal, sin duda, pero extrañarse, pues no sé qué quieras que te diga. Pues me parece un poco exagerado, ¿no? Claro, si es que no es un espía, esto no es el fallo de un espía. El fallo de un espía es que le descubran. Claro. Claro, pero los espías se supone que siempre están en esto. Claro, es su trabajo y por lo tanto... O sea, no hay un libro legal del espionaje. No, claro. Dice, reglamento legal, solo se puede espiar esto, esto y esto. No, el espía tiene, por definición, que espiarlo todo. Tiene que saberlo todo. Así que, bueno, pues... Yo te recuerdo el año que, al poco de llegar Felipe González al poder en los años 80, se descubrió que la CIA en España estaba tratando de obtener información sobre la vida, digámoslo de esta forma, la vida privada del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Pues claro. Les descubrieron y los echaron a todos. Pues no, normal. Y fue la primera vez que la CIA completa, los agentes reconocidos, los echamos a todos del país. Sí. Pidieron disculpas, se fueron y ya está. Y al día siguiente llegaron los nuevos. Los nuevos. Que Fernando acaba de clavarlo. Pidieron disculpas, se fueron y el día siguiente llegaron los nuevos. Eso es, eso es. Si es que es el mundo del espionaje, son los bajos fondos, es el nivel B. Es que eso es. ¿Cómo eso no puede es. Ser de otra forma? No puede ser de otra forma. Bueno, pues ya sabéis que tenemos una sección muy querida, por cierto, ya creo que os está gustando mucho, los espías favoritos de Fernando Rueda. En esta ocasión vamos a hablar de un judío inserto en eso que se vino a llamar la Orquesta Roja. Tiempos de la Segunda Guerra Mundial, tiempos difíciles, y los soviéticos querían saberlo todo, ¿ves? Otros que querían saberlo todo. Todo. Vamos a hablar de Leopold Trepper. Leopold Trepper. Conocido como el gran jefe de la Orquesta Roja. Bueno, Leopold Trepper, y es importante tener algunos datos de su vida, nació el 23F de 1904 en Polonia, en una familia judía. Pero él muy pronto perdió la fe y muy pronto también comenzó a militar clandestinamente en las juventudes comunistas. A los 20 años, esos son datos muy claves, ¿no?, que marcarían toda su vida. A los 20 años se trasladó a Palestina. Era un judío un poco ateo, ¿no? Efectivamente. se traslada a Palestina y termina militando en el Partido Comunista Palestino. Y además se casa con una compañera de partido. 5 años después es expulsado por el gobernador inglés, algo raro haría, seguro, y se instala en París, donde, bueno, pues ejerce el periodismo militante, se matricula en la Sorbona y termina ocupando un cargo en el Comité Central del Partido Comunista Francés. Tenemos un militante comunista en todos los países del mundo. Un andarín, ¿eh? Es un andarín, pero además siempre termina lo mismo. Sí. En 1932 se va a Moscú, donde va a acabar la patria de los comunistas en aquel momento, sobre todo los convencidos como él, donde al poco de llegar es adiestrado en las tareas del espionaje y termina, obviamente, en la Academia del Ejército Rojo, donde es instruido nada más y nada menos que por Orlov, uno de los grandes espías de la época. Fíjate, empieza ahí, pero termina nada más y nada menos que en el Servicio de Información Militar, dirigido por alguien que nos sale continuamente cada vez que hablamos de esta época, y que es el general Berzov, que es el gran general del espionaje, ¿no? Pocos años después entra en ese servicio militar y propone montar una red de espionaje en Europa, dirigida básicamente a conocer todo lo posible sobre Alemania y sus aliados. Ya se ve venir la guerra, Hitler está lanzado, y él lo que propone es montar esa red antes de que empiece la guerra, pero solamente activarla cuando empiece el conflicto. Se trata de desplegarse, aposentarse en los sitios y asentar las tapaderas para no ser descubiertos posteriormente. Ahora bien, es cierto que Trepper se ofreció a trabajar en el extranjero porque él ansiaba ser un buen espía y distribuir el comunismo por el mundo, pero también por otra razón curiosa, Juan, porque pensaba que si seguía en la URSS podría ser detenido. Claro. Dada la hostilidad que manifestaba, pues ya sabes quién, el señor Stalin, sí. por los polacos, sí. como él, los judíos, como él, sí. y los apátridas, como él. Es que, claro, en él confluían factores muy peligrosos, muy peligrosos para la mente inquieta de Stalin. Era comunista, pero sale. Era comunista, pero raro. Raro. Sí. Bueno, así que monta lo que años después sería llamado, bautizado por la Gestapo como la Orquesta Roja, por lo bien conjuntada que actuaba y por el color del país al que servían. En 1938, Trepper, con el nombre falso de Adam Miller, un industrial canadiense, monta una tapadera en Bruselas, que era una empresa de importación y exportación de impermeables, con sedes en Oslo, Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Ostende, Bolonia y París. La gran multinacional del impermeable. Del impermeable, en todos los países. Impermeables Miller. Donde le interesan. En 1939 pasa a París, donde acelera su misión y empiezan a enviar ya a funcionar toda la red, montón de información telegráfica sobre todo lo que descubrían con respecto a movimientos de tropas, industria de guerra, transporte, armas, con todo. La red de Trepper, por contarte algún gran éxito visible, ¿no? Llegó a mandar a Rusia con mucha antelación los planos del supersecreto tanque alemán que estaban construyendo todavía, el T-6, que se encontró cuando llegó al campo de batalla con su réplica exacta soviética, que era el tanque KU. Es decir, facilitó los planos que permitieron casi que el más moderno tanque alemán fuera copiado por los rusos. A Trepper le llamaron el espía de las mil caras. Era capaz de cambiar de apariencia, de rostro, de un sitio a otro sin que nadie le viera. Era un hombre hábil, minucioso, muy precavido, pero con una gran audacia y sangre fría, ¿no? Ahí me recuerda a alguno de los espías de Cambridge, pero yo me atrevería a decir que él, como espía, como calidad de espía, todavía mejor. Captó para su red, además, a agentes de todo tipo. Había comunistas, había antifascistas, había judíos, hombres de negocios, profesionales del espionaje. Era una amalgama de cientos de personas trabajando para hundir a los alemanes. Pero tras varios años de actuación, engañando a la contrainteligencia alemana, la Orquesta Roja terminó siendo detectada a finales de 1941 al localizar una de sus emisoras en Bruselas. Trepper fue detenido, aguantando después de eso mucho tiempo, pero fue detenido en noviembre de 1944, cuando estaba sentado en la consulta del dentista. Las SS le sometió a un largo y cruel interrogatorio, y pongo énfasis en lo de largo y en lo de cruel, en el que cantó hasta la Traviata. Más de 100 de sus agentes fueron detenidos por delación directa. Trepper, listo como siempre, simuló finalmente colaborar con los alemanes hasta que una vez que le habían relajado la vigilancia, consiguió escaparse en septiembre de 1943. Ah, fue detenido entonces en el 42. 42, sí, sí. En el 42, sí. Eso es. He dicho 44, no en el 42. 42, ¿eh? Consigue escaparse, eso unos meses después. Estuvo escondido en Francia hasta que en enero del 45 regresó a Moscú, creyéndose un héroe. No, no, claro. Y fíjate, también siendo judío, polaco y apátrida, se escapó de las SS, ¿no? Y estuvo durante 3 años mandando la mejor información que nadie se podía imaginar. Pero lo que se encontró al llegar fue un grupo de interrogadores del servicio secreto ruso que le acusaron de traición. Sus éxitos durante tantos años fueron minimizados, ¿no? Minimizados, no fueron tenidos en cuenta. Hay que olvidar, también es cierto, que su jefe, el general Berzin, había sido ejecutado de un tiro en la nuca por traidor. Pequeño detalle que... Bueno, Trepper estuvo encarcelado 10 años. 10 años encarcelado después de las torturas alemanas, después de todo el servicio que había hecho. Y al salir, se fue. Abandonó Rusia, se fue a Varsovia con su familia. Nuevamente, en 1967, surgió el antisemitismo en Polonia y tuvo que irse de Polonia. En este caso, emigró a Israel, donde falleció en enero de 1982. No se le reconoció en ningún momento su gran éxito. Algunos investigadores, Juan, han cifrado el éxito de su trabajo en un daño infligido al Tercer Reich en 200.000 soldados alemanes muertos. Nunca Rusia se lo reconoció. Nunca se lo reconoció. No, este hombre no es héroe de la Unión Soviética. Se supone que causó 200.000 bajas al enemigo. Todo el trasiego de información, el flujo de información que proporcionó al amigo Stalin. Bueno, pues fenomenal. Fernando, has estado cumbre. Muchas gracias, muchas gracias. Te vamos a dar una salida honrosa. Vamos a elegir para ti hoy la salida 33. Di 33. ¿Y no puede ser otra? Pues di 44, fórmula 44. Ah, esa sí, 44. Sabía yo que iba a caer. Adiós. Qué inocente, con lo que sabe, con lo que sabe. Aquí tenemos la Orquesta Roja, o lo que queda de ella, vamos. Y ya le reciben como uno, le reconocen como uno de los suyos, ¿eh? Ahí se levanta el público, entusiasta, aclama a Fernando Rueda y notamos como una columna de la izquierda pues le está dando palmaditas en la espalda. ¡Ay, qué manera de pasar a la eternidad, ¿verdad? Qué maravilla que te lo reconozcan así. A mí me emociona, ¿eh? Me sigue emocionando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los Apolo, ¿verdad?, que han acompañado nuestra vida, nuestra infancia, nuestra juventud, el proyecto Apolo que trasladó a una docenita de astronautas a la Luna, a nuestro satélite. Bueno, pues se cumplen 40 años del primer vuelo de un Apolo, el Apolo 1, con Agustín Alcalá, lo conmemoramos. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Efectivamente, hoy la NASA ha celebrado pues un acto que muchos de nuestros oyentes quizá no recuerden, pero fue la primera muerte que se produjo en lo que es el proceso de preparación para el lanzamiento de los Apolos a la Luna con el Apolo 1. Recuerda, el Apolo 1 fue esta primera nave en la que 3 astronautas fallecieron hace hoy 40 años, sí, cuando estaban realizando maniobras de trabajo en la cabina. No había nada especial, no estaban volando, porque hasta ese momento la NASA pensaba que cualquier accidente que pudiera suceder en el espacio sucedería cuando estaban en vuelo, pero no pensaban que podría ser en la cabina. Estaban en la lanzadera 34, en la zona de la lanzadera 34, y hubo una voz que salió por los micrófonos internos de la nave diciendo que hay fuego en la cabina. Y efectivamente los tres astronautas fallecieron. Los tres astronautas que eran tres de los mejores pioneros de la carrera espacial estadounidense. Virgil Grissom, Ed White y Rod Chaffee. Y hoy la NASA los ha homenajeado como hace durante todos los años, pero quizá el de hoy ha sido muy emotivo por celebrarse el 40 aniversario. Ha habido la colocación de una corona de flores, se han invitado a los familiares de los fallecidos y sobre todo hay que recordar que su muerte no fue en vano, porque al fin y al cabo lo que se hizo fue crear pues casi un módulo completamente distinto. Por vez primera, por ejemplo, gracias a este accidente, la portezuela de salida de la cabina, en vez de cerrarse solo desde fuera, se puede ahora cerrar desde dentro, con lo cual, si se cierra, también se puede abrir. Antes, exclusivamente, se podía abrir desde fuera, y eso fue uno de los impedimentos que causó la muerte de estos tres hombres. Sí, son momentos para recordar tragedias de la NASA. También son 21 años, creo ya, ¿no?, del Challenger. Efectivamente, porque esta semana es una semana, o la que semana que viene, es la semana que se abre ya dentro de poco, es muy importante. Vosotros ya la estáis viviendo, yo la viviré mañana. El domingo es el 21 aniversario del accidente del Challenger, y el jueves es el cuarto aniversario del accidente del Columbia, con lo que hoy se ha homenajeado pues a los tres pilotos del Apolo 1, a los siete del Challenger, a los siete del Columbia y otros siete astronautas más que han muerto en el espacio en el programa espacial norteamericano. Sí, sí, ya son veintitantos héroes del espacio. Bueno, pues nuestra conmemoración, nuestro homenaje también para estos hombres que entregaron su vida para mejorar un poco la nuestra. 40 años del Apolo 1, 21 del Challenger y 4 ya del Columbia. Bueno, y ahora en el asunto Internet, que ya prometimos la semana pasada y que ha despertado cierta curiosidad, pues dije, ¿cómo es posible que ya alguien pueda vivir en su casa reducido a un ordenador, a mirar la pantalla de un ordenador y pedirlo todo? La comida, si te quieres hacer una reforma en casa, todo se puede pedir ya por Internet, ¿no? Pero esto no es solamente pedir y pagar, sino es pedir y no pagar. ¿Cómo? Que eso es lo interesante de esta práctica, que se llama en inglés el cyberbegging, que es el pagar el pedir por la línea, por online en la red. Se llama en inglés cyberbegging. Y lo que es pedir por Internet para resolver cualquier problema. Que te quitan la casa por no pagar el arriendo. O que has acumulado deudas y más deudas en la tarjeta de crédito y no sabes cómo pagarla. O que no tienes dinero para pagar la universidad o el colegio de los niños o el coche de tus sueños. Lo que tienes que hacer es abrir una dirección en la red, explicas con un titular atrayente cuáles son tus cuitas y pides dinero. No mucho, la verdad, Juan Antonio, no hay que pedir mucho, sino una contribución de, por ejemplo, $1 o de $5 por internauta. Y en este país hay miles y miles de personas que utilizan lo que ellos llaman la creatividad y los que otros, yo creo que podemos denominar claramente la cara dura, el descaro y hasta el robo, para pedir a través de la red. Y lo más sorprendente de todo es que reciben el dinero. Y hay muchos usuarios de Internet que, conmovidos, les envían ese billete de $5 o ese billete de dólares, de dólar, para pagar la tarjeta de crédito porque se han comprado 30 vestidos o 30 docenas de zapatos cuando saben que no podían pagarlo. Y ante la tribulación de que o se declaran por en bancarrota o lo piden y tienen éxito. Y van sumando poquito a poquito, dólar a dólar, el dinero, y al final hacen su negocio. O sea, que tú estás arruinado y dices, señores, estoy arruinado. Lo pones en la red y pides donativos y te los envían. Parece una cosa fantástica, pero te aseguro que si tú buscas en el Internet, en un buscador, la palabra cyberbegging, y vas a encontrar gente que, con un titular un poco atrayente, no puedo pagar mi universidad, necesito contribuciones. Entonces hay gente que lo paga. Y uno podría pensar que no puede haber mucha gente, que a lo mejor solo un par de docenas de personas darán dinero a un desconocido para pagar sus desenfrenos con las tarjetas de crédito, pero no, nada de eso. Hay miles y miles que dan conmovidos por las historias o dispuestos a pagar porque dicen que $1 o $5 o $10 no son nada y así alivian los problemas de los otros, de los pedigüeños. Bueno, pero acuérdate, querido Agustín, cuando éramos jóvenes tú y yo, nosotros también hemos sido jóvenes, que ya la desaparecida y queridísima, añorada Lola Flores, esto ya lo inventó cuando Hacienda le reclamó 200 millones de pesetas y ya dijo que me dé cada español un duro. No, efectivamente, ella lo pidió en mano y además prometía canciones. Estos no prometen canciones. Estos, al fin y al cabo, lo que hacen es que pedir dinero a través de la red y muchos de ellos tienen éxito y consiguen completamente pagar sus tarjetas de crédito o las deudas que tengan. Pues he tomado muy buena nota porque tengo varios amigos que están en esas circunstancias y yo creo que a partir de ahora se van a apuntar a esto del ciberbegging, que la gente tome muy buena nota. Gracias, Agustín. Un abrazo tremendo. Saludos a todos en el gabinete. Down by the sea, it just felt so nice. Es momento para nuestro termómetro de la Tierra. Seguimos muy implicados en difundir todos los efectos de este cambio climático impulsado, sin duda alguna, por la mano del hombre. Y por fortuna, este año los gobiernos están aceptando ya, el gobierno de Estados Unidos, el alemán, el británico, el español, todos aceptan esa circunstancia. Así que vamos a ver qué nos cuenta Martín Espósito en el termómetro de la Tierra, los asuntos, las cuitas de nuestro planeta azul y verde. Hola Juan, buenas y frías madrugadas. Nuestro titular en el termómetro de la Tierra de hoy es que por fin el temporal comienza a remitir en la península. Han sido 7 días en los que ha llegado a haber hasta 56 puertos cerrados, 10 comunidades en alerta y al menos 12.000 niños se han quedado sin colegio, además de decenas de pueblos aislados y trayectos de vuelos y trenes cancelados. Según la información del Instituto Nacional de Meteorología, las copiosas nevadas cesarán en las próximas horas, aunque el frío continuará siendo muy intenso. Ahora el peligro en la península lo provocarán las heladas, y es que los termómetros esta misma noche pueden descender hasta los 10 grados bajo cero en muchas ciudades. Donde no están tan preocupados por las temperaturas es en las Islas Canarias. Allí la amenaza está siendo la lluvia. Desde los distintos cabildos ya se han apresurado a advertir a la población para que revisen aljibes y azoteas con el fin de prevenir posibles inundaciones. Igualmente se ha recomendado que se eviten cauces de barrancos y zonas bajas de laderas y colinas por el riesgo de avalanchas de agua, piedras o lodo. Hasta el momento, el Hierro ha sido la isla más afectada por la borrasca que afecta al archipiélago y que esperemos que remita también este mismo domingo. Continuamos hablando de fuertes lluvias e inundaciones. En este caso nos situamos en el sur del continente americano, concretamente en Perú, donde en las últimas horas las autoridades han elevado hasta 16 el número de personas muertas a causa de avalanchas de lodo. En cuanto al número de afectados, Naciones Unidas sitúa en 54.000 las personas damnificadas en las regiones del noreste y centro de Perú, no muy lejos del número de personas perjudicadas también por inundaciones, riadas y granizadas en Colombia. Elizabeth Byers, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, explicó que se estima en 40.000 el número de afectados en Colombia, lo que representa unas 8.000 familias. Mientras en Tucumán, Salta y Santa Fe, en Argentina, nuevas tormentas agravaron la situación de hace 2 semanas, cuando un temporal dejó a 25.000 personas sin hogar. Sabemos que 200 habitantes continúan evacuados desde el pasado jueves a la espera de que mejore el temporal, si bien se teme que la situación empeore en las próximas horas. El futuro a corto plazo no parece halagüeño en el sur del continente americano, como tampoco lo parece a largo plazo en el resto del planeta. El próximo viernes 2 de febrero se presentará en París el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. 2.500 científicos que asesoran a Naciones Unidas y que ya han adelantado en un borrador sus conclusiones. La principal nos sitúa en el año 2100, rodeados de devastadores cambios climáticos. En su estudio, los expertos constatan que los gases que ocasionan el efecto invernadero están en su nivel más alto en 650.000 años y van más allá al advertir que existe al menos un 90% de probabilidad de que las actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles, sean las responsables del calentamiento global de los últimos 50 años. Bajo el título Las evidencias físicas de la ciencia del cambio climático, el texto será objeto de debate desde el próximo lunes en París para ser aprobado antes del viernes y a la espera de otros 2 estudios que se publicarán a lo largo de 2007, el segundo dedicado a analizar el impacto y la vulnerabilidad de los ecosistemas y el tercero destinado a aportar soluciones para mitigar el problema. Una vez aprobados todos, constituirán el punto de partida de un nuevo acuerdo mundial que sustituya al actual Protocolo de Kioto, que expira en 2012 y que quizá cuente entonces con el apoyo de Estados Unidos tras el último cambio de actitud de su presidente. Tanto España como el resto de países firmantes de Kioto han celebrado las palabras de George W. Bush, quien afirmó esta pasada semana que el cambio climático es un serio desafío. Grupos ecologistas, sin embargo, han manifestado que no supo reconocer la gravedad del cambio climático y que sus palabras estaban motivadas más por la preocupación del abastecimiento de petróleo. En Suiza, Bush respaldó las nuevas tecnologías para disminuir los altos niveles de gasolina que se derrochan en Estados Unidos e invitó a sus ciudadanos a reducir su consumo un 20% durante la próxima década. Los líderes de las principales empresas del mundo, si bien apoyan el guiño de la Casa Blanca, exigieron desde el Foro Económico de Davos la puesta en marcha de estándares de emisiones de largo plazo que les ayuden en su planificación. Por cierto, otro foro que ha dado mucho de qué hablar se celebró hace unos días en Londres y reunió a especialistas de todo el mundo en seguridad y clima. Los expertos que se dieron cita en el Royal United Services Institute afirmaron que el cambio climático puede contribuir a radicalizar a la población y fomentar el terrorismo en los países más afectados. Sir Crispin Tickle, ex embajador británico ante las Naciones Unidas, citó el caso de Ruanda y la región sudanesa de Darfur como dos ejemplos donde la sequía y la superpoblación, vinculada a la escasez de recursos, ha contribuido a alimentar conflictos letales. Además, concluyeron que es probable que el calentamiento global pueda crear grandes flujos de refugiados que tratarán de escapar de áreas anegadas por la subida del nivel del mar o convertidas en inhabitables por la desertificación. En este sentido, Paul Rogers, profesor de Estudios de la Paz en la Universidad de Bradford, dijo que cualquier intento de los países por construir muros fortificados para dejar fuera a los refugiados del cambio climático está destinado al fracaso. Sin duda, la mejor solución para luchar contra el cambio climático pasa por recurrir a energías renovables, como así lo demuestran muchos estudios. El último que ahonda en la materia lo conocimos esta semana. Se trata de un informe elaborado por el Consejo Europeo de Energía Renovable y Greenpeace Internacional. Su conclusión no puede ser más alentadora. Es posible reducir hasta la mitad las emisiones de CO2 en el mundo de aquí a 2050, garantizando además el suministro energético y el desarrollo económico mundial. El estudio llamado Revolución Energética Global asegura que las energías renovables tienen potencial para poder suministrar cerca del 70% de la demanda global de electricidad. Para argumentarlo, parten de que solo el valor del mercado eólico y el solar es de 38.000 millones de dólares y se duplica cada 3 años, un crecimiento similar al de Internet o el de la tecnología móvil. Será el próximo mes de abril cuando se dé a conocer una segunda parte que explicará cómo podría funcionar el sistema eléctrico completamente con energías renovables, incluyendo un análisis de costes. Y alguien que se muestra menos optimista ante el reto de mitigar los efectos del calentamiento global es el catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Manuel Moreno. Moreno ha declarado que el calentamiento global de la Tierra es irreversible y continuará durante décadas, si no durante siglos. Moreno, quien es además coordinador del grupo de científicos que elabora un capítulo sobre los efectos del calentamiento en Europa, dentro del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, ha afirmado que aunque hoy se cerraran todos los grifos de los gases de efecto invernadero, no hay marcha atrás. El ecólogo ha advertido además que los efectos más severos del cambio climático los sufrirán los países más pobres y los colectivos más desfavorecidos, aunque añade en sus declaraciones a EFE que las evidencias científicas apuntan a que esos efectos son ya patentes también en Europa. Acabamos, y lo hacemos dedicando el último minuto a una iniciativa que tendrá lugar el próximo jueves 1 de febrero y en la que podremos participar todos. Tenemos bien reciente la noticia de que, en nuestro país, el consumo de gas se ha disparado esta semana por el temporal y, como en verano, con el aire acondicionado, hemos batido récord de consumo en España. Bien, pues para concienciar sobre el desperdicio de energía y la urgencia de tomar medidas contra el cambio climático, un grupo francés de asociaciones ecologistas llamado Alianza por el Planeta ha propuesto para el próximo 1 de febrero un apagón colectivo de 5 minutos. No se trata de ahorrar 5 minutos de electricidad en la factura de la luz, sino de 5 minutos de tregua para el planeta, como ellos dicen. Así que ya sabéis, el próximo jueves, entre las 7:55 de la tarde y las 8, apagar la luz. Por cierto, atención a las eléctricas, pues la subida de tensión puede ser descomunal. El termómetro de la Tierra, los asuntos que afectan a nuestra querida Gaia, con Martín Espósito. Y no os perdáis, no os desconectéis de Onda Cero Radio, porque en la siguiente hora yo creo que vais a disfrutar muchísimo. Tenemos a Wilhelm Reich, este personaje curioso, circunspecto, austríaco de pro, un psiquiatra eminentísimo, que bueno, le dio por investigar en una nueva fuente de energía, la propia humana, y esa energía la denominó, pues, energía orgón. Bueno, pues Wilhelm Reich llegó incluso a crear una batería antiextraterrestres, una batería de energía orgón para derribar naves extraterrestres que llegasen contra la Tierra. Bueno, una vida curiosísima, una vida muy, muy, yo creo que peculiar, seguro que no va a pasar desapercibida. Wilhelm Reich con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y luego tenemos ese alegato, ese canto hermosísimo en defensa del planeta Tierra, a cargo, supuestamente a cargo, del jefe indio Shittal, un personaje también definitivo, un chamán de su tribu, que habitó los territorios del actual estado de Washington y que tuvo que firmar muy a su pesar una orden de traspaso de nada más y nada menos que 10.000 kilómetros cuadrados de su tierra ancestral a cambio de una reserva diminuta de menos de 30 kilómetros cuadrados. Y eso sí, antes de ceder aquello, antes de pensar que lo inevitable estaba próximo, tuvo media hora de elocuencia sublime que sin duda alguna pasa a la historia como el primer alegato, el primer mensaje ecologista de la historia. Así que será muy bueno y muy conveniente que en estos tiempos difíciles veamos cómo fue la biografía de este gran jefe indio, muy valiente por otra parte, un gran combatiente, Noah Shethal, que fue conocido más tarde después de su bautismo, se convirtió al catolicismo en 1848 con el nombre de Noé. Claro, Noé Shittal, hoy en día una de las ciudades más importantes del actual estado de Washington, lleva su nombre. Allí le podemos ver en cualquier calle, en cualquier museo, ahí está el busto del indio Shittal. Bueno, pues su biografía hoy en nuestros pasajes de la historia. Todo esto y mucho más, y también con Raúl Sogún, a propósito de algún dibujante fantástico que está nominado a los Goya, y de él vamos a hablar, el autor de Profundis, Miguel Ancho Prado, así se llama, con una obra magistral, de Profundis. También el digicultural, las leyendas urbanas, el correo electrónico, todo lo que seamos capaces, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, como siempre en Onda Cero Radio, como siempre en vuestra querida, nuestra querida Rosa de los Vientos. Nuestros monográficos Zona Cero con los increíbles Carlos Canales y Jesús Callejo. Bueno, si yo os digo que hoy vamos a hablar de un tal Guillermito Imperio, pues a lo mejor no suena mucho. Si digo Wilhelm Reich, pues tampoco es para lanzar cohetes. Si digo Orgón, parece que ya empezamos a casar, empezamos ya a unir conceptos. Y bueno, pues si os digo que vamos a hablar de uno de los tipos más delirantes, pero a la vez fascinantes, del siglo XX, pues seguro que ya todos ponéis las orejas en vertical y os disponéis a disfrutar de un magnífico monográfico. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te veo ahí con el orgón, dale que te pego, ¿eh? Sí, aquí, con mi... Es la energía del futuro, ¿no? La energía del futuro, lo nunca he visto. Es otro nombre para llamar a la energía vital. Pero Wilhelm Reich, este personaje, le dio una aplicación muy interesante. Ya lo veremos, además, incluso una parte ufológica que tiene, porque estamos hablando de un psiquiatra prominente, ¿no?, de su momento, pero que tuvo bastantes épocas, bastantes etapas, y la última, el pobrecillo, lo pasó muy mal. Llegó a creer muchísimo... Hola, Carlos Canales, buenas noches. Llegó a creer muchísimo Wilhelm Reich en los extraterrestres, ¿verdad? Llegó a creer en todo. De hecho, acabó de muy mala manera, porque sabéis que en Estados Unidos fue juzgado y diagnosticado como esquizofrénico progresivo, y además cometieron los norteamericanos un gran error, porque el 23 de octubre de 1956 en Gainsborough lanzaron todos sus manuscritos a la hoguera, como en la Edad Media, cuando en la época de las brujas, lo cual no hizo sino atraer más la mirada de la gente hacia alguien que era, en aquel entonces, estaba viviendo la tercera etapa de su vida, porque como bien ha dicho Jesús, tiene como tres partes fundamentales. Y efectivamente la primera, que es la que le dio fama y de la cual desarrolló luego las ideas estas que le empezaron a hacer primero famoso y luego considerado como un tipo hasta peligroso. ¿Era alemán o austriaco? Era austriaco, bueno, austriaco. Era austriaco, pero sí, de hecho además él era discípulo y colaborador de Sigmund Freud. Él estudió en la, ahora formaba parte de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y fue uno de los grandes seguidores de Freud hasta el extremo que se le consideró durante mucho tiempo como su principal discípulo. El principal discípulo de Sigmund Freud. Claro, lo que pasa que es que hay que mezclar, bueno, digamos que para ahora empezar a hablar un poco de Wilhelm Reich, y que luego lo hablaremos sobre todo del Orgón, que es la parte que corresponde a nuestro programa dentro de lo que sería la vida de Reich. Es nuestra competencia. Exacto, es el asunto de nuestra competencia, que para el otro hay otras personas. Es cierto que hay que distinguir las tres facetas fundamentales de Wilhelm Reich, que es la faceta suya como psicoanalista y las extrañísimas y curiosas ideas que tuvo, algunas de las cuales aplicó con cierto éxito, y que no hicieron en cierto modo sino reproducir cierto tipo de creencias o mitos de origen oriental o de las tradiciones herméticas, incluso gnósticas, aplicándolas a Occidente a través de un sistema científico occidental mucho más moderno. La segunda parte es su parte política. Wilhelm Reich, que fue comunista, militante del Partido Comunista Austriaco, y bueno, aparte de todo, aparte de ser militante comunista como tal, se enfrentó claramente al fascismo. Él hizo una obra de carácter psicoanalítico sobre las masas y el fascismo, lo que le enemistó, por supuesto, obviamente también con los fascistas y nazis alemanes y austriacos. La tercera parte de su vida, la tercera etapa, no tiene nada que ver ni con la política ni con el psicoanálisis, sino que fue su intento de describir una supuesta fuente de energía sobre la cual, como luego veremos, no hay ninguna base científica, pero sí hay una profunda base en las creencias y en las tradiciones de muchas culturas del mundo, aunque él no lo hizo de esa manera, sino que lo interpretó a su propia manera, que es lo que él llamaba el orgón. El orgón, sí. Hablando de ese pasado comunista, supongo que los norteamericanos en aquella década de los 50 tampoco le perdonaron, ¿no? Efectivamente, claro, el problema que tuvo es que él estaba perseguido por los nazis, por eso se refugió allí, y luego le persiguieron por filo comunista durante la época de McCarthy. De McCarthy. Bueno, pues vamos a ver, ya tenemos un poco definido, ¿verdad? Sí, un poco el perfil. El perfil de Wilhelm Reich, muy interesante, y decía el orgón, o orgón. Sí. Era orgón. Sí, sí, yo creo que se puede decir el orgón, porque prácticamente toda su teoría de la última etapa la basa en eso, en el orgón, ¿no? Claro, lo primero que podríamos decir, ¿qué es el orgón? Él tenía un concepto muy claro de lo que era la energía, esa energía vital que todos tenemos y que de alguna forma pues está desarrollada en el medio ambiente, en la atmósfera y en el ser humano. Y el ser humano, ¿cómo potencia el orgón? A través de su vida sexual. No olvidemos que Wilhelm Reich fue el discípulo más brillante de Sigmund Freud. Y digo más brillante porque esas son las palabras textuales que usó Freud. Hasta que al final se larga, ya sabes que Freud tuvo muchos problemas con sus discípulos. Tuvo muchos problemas en general. En general, sí, sí. La verdad que ponía un circo y le crecían los enanos. Sí. Y con Reich... Tiene una foto inmensa de Sara Bernard en la entrada de su consulta. ¿Eh? Y lo que no sabemos si en la época crepuscular o también tuvo bastantes etapas Sigmund Freud, sí. Sí, sí. Igual que Jung, que también es otro personaje para dedicarle algún día un monográfico, sí, sobre todo por esos coqueteos que tuvo con lo oculto, con lo paranormal, sí. Pero en el caso de Reich, que además fue muy reivindicado años después de su muerte, ¿no? Por esa cultura o la contracultura, porque se convirtió en un autor maldito. Claro, en el momento que le empezaron a dar palos por la derecha y por la izquierda, donde se hizo marxista pero no querían los marxistas saber nada de él, donde se cartea con Trotsky y Trotsky tampoco quiere saber nada de él porque le ve como demasiado revolucionario, donde escribe un manifiesto antifascista y por lo tanto cuando ocurre todo lo de la Segunda Guerra Mundial tampoco se quiere saber nada de este hombre. Es decir, todo estaba en contra de alguien que empezó a ser revolucionario y que en un momento determinado de su vida él quiere dejar el psicoanálisis, además ya digo que de una forma muy particular, porque así como el psicoanálisis lo que proponía era pues una terapia para ricos, él quería que esa terapia fuera para pobres, pero no quería un psicoanálisis donde no hubiera un contacto con el paciente. Él les abrazaba, él les obligaba casi a vomitar. Era casi un actor de teatro en sentido, sí. Hacía un montón de... Y por cierto, ¿en qué año nació? En 1897, me parece. 97, sí, 24 de marzo. 24 de marzo, sí, sí, 1997. Sí, sí, sí, sí. No, lo que quiero decir es que es muy curioso lo que ha dicho Jesús, porque sus comienzos, independientemente de sus coqueteos políticos con la izquierda, bueno, y los problemas que tuvo con los nazis austriacos, bueno, en general el lío en el que se metía permanentemente, sí que es cierto que él tuvo... cuando se empieza a hacer conocido, famoso, hablo solamente de la parte psicoanalista, no del problema del orgón y todo lo demás. Uh-huh. Es que cuando se separa de las teorías de Freud, sabéis que Freud, bueno, fue evolucionando, llegó un momento en que fue alejándose poco a poco de lo que él consideraba como el instinto sexual como fuente primaria, de, y fue evolucionando hacia conceptos como, por ejemplo, el instinto de la muerte. Sin embargo, por parte de Rey, no solamente consideraba que no, que el sexo era un elemento fundamental, sino que además él aportó una cosa muy original y muy curiosa, que es que decía que la psique de una persona y la musculatura voluntaria son funcionalmente equivalentes. Es decir, que se podía alterar la capacidad de las personas para controlar sus características y sus emociones a través del control de la musculatura y de las reacciones que provoca. Es decir, que están directamente relacionadas, y ponía un ejemplo, la verdad, bastante brillante. Dice que si una persona tiene miedo, está permanentemente con los músculos agarrotados, listo para, pues, para escapar, para huir o para moverse con velocidad. Eso obviamente le acaba condicionando su carácter, porque le genera una estructura de tensión permanentemente muscular adaptada al miedo que tiene. Bueno, pues todo eso entremezclado es lo que él pensaba que podía curar mediante su extraña o curiosa y original forma de actuar. Y bueno, ahí la verdad es que tuvo durante un tiempo un cierto éxito y fue notablemente valorada, por lo menos sus investigaciones, entre los que seguían la línea de lo que él defendía. Vamos, que lo que venía a contar Wilhelm Reich, entre otras cosas, sí, es que practicando el sexo uno puede tener una salud de hierro, ¿no? Sí, exactamente. Él radicaba mucho en eso, en ese orgón natural, personal, que teníamos todos. ¿Por qué le llamó orgón, por cierto? Pues no se sabe muy bien, porque es una especie de mezcla, son dos palabras que realmente combina organismo y orgasmo. Entonces parece, según han dicho los tratadistas, que iría por ahí. Es decir, es una mezcla, porque es lo que intentaba él decir. No solo eso, decía que tenía color. Sí, sí, el color azul. Es decir, el color azul, incluso lo que vemos ahora... Como la Viagra, como la Viagra. Como la Viagra. Pero sí, pues es curioso porque él crea una Viagra, pero bueno, una especie de máquina, no como Viagra, sino para estar dentro de esa máquina de orgón, que por cierto fue lo que al final generó todos los problemas legales que tuvo por la comercialización de esas cabinas, como cabinas telefónicas, ¿sabes? Muy caras, por cierto, pero que eran muy demandadas en aquella época. Entonces él pensaba que todos los males que tenía el ser humano como tal y la humanidad en general era por una carencia de orgón. Y esa carencia de orgón podía ser a través del ser humano gracias al estímulo sexual. Él pensaba que el orgón era la energía vital de todo organismo. Era la fuerza motora del reflejo del orgasmo. Es decir, a través del orgasmo tú podías generar orgón. Pero cuidado, pero haciendo bien el amor. Es decir, que no cualquier cosa podría ser útil. Entonces él empieza a desarrollar la teoría de una forma tan sui generis que crea muchos adeptos. De hecho, ahora la bioenergética, por ejemplo, que es una de las terapias de la nueva era, pues debe mucho a estas teorías de Wilhelm Reich. Y Jesús, ¿cómo era eso? Tú que estás tan metido en la nueva era y en estas cosas. ¿El tantra? No tiene que ver con el tantra. Ah, no es el tantra. Aunque tiene algo que ver, como todo, porque el tantra, ya sabes, vamos a ver, el tantra básicamente... No, esto se parecería muchísimo al Vril. Claro, a la teoría del Vril hindú, o sea, sería mucho más parecido. Tantra lo que intenta decir es que, bueno, hay una energía que se llama la kundalini, que estaría un poco en la parte final de la columna vertebral, en el cosis, y a través de una serie de ejercicios se van abriendo poco a poco esos siete chakras hasta que llega el último, el de la iluminación, y a partir de ahí pues has trascendido toda tu realidad y por lo tanto ya no hay deseo, en fin, ya eres un ser nuevo. Bueno, él no llega a eso, no es tan místico, no es tan filosófico, está partiendo el parte del psicoanálisis y por lo tanto es muy cartesiano en sus ideas. De hecho era marxista, era comunista, o sea, que para que nos hagamos una idea, es decir, era una persona que no tenía un concepto de Dios en ese sentido místico. A él no le importaba el deseo y el frenesí. No, exactamente. Él lo que encuentra es que hay una energía muy potente, que es el orgón. Y esa energía la tiene el ser humano de forma natural, que se potencia a través del orgasmo, pero que se puede canalizar para otro tipo de bienes. Es decir, que si tú eres capaz de regular tu energía orgónica, y para eso él inventa esas cabinas, tú puedes curar cualquier enfermedad, incluso el cáncer, y eso también le genera muchos problemas, porque dice que cualquier enfermedad es curable. Pero ahí no está todo el asunto de Wilhelm Reich, que podríamos hablar largo y tendido, porque ya te digo que es una persona fascinante, además incluso lo desarrolla en libros como Escucha, pequeño hombrecito. Ese fue mi primer libro, mi primer contacto con Wilhelm Reich, que es una especie de manual, un poco pues para decir lo miserables que somos los seres humanos y cómo podemos ser auténticos dioses. Por eso habla de ese Escucha, pequeño hombrecito, ¿no? Pero bueno, él al final descubre que esa energía sirve para más cosas, y sirve tanto que puede incluso destruir nubes, es decir, provocar la desaparición de una nube, de una tormenta, y generar lluvia en donde tú quieras. Y va más lejos. Y ahora le dejo un poco también a Carlos, porque puede añadir su proceso de enloquecimiento. Claro, es tan interesante que crea hasta una máquina para intentar romper nubes, también serviría, porque es toda una etapa de avistamientos ovnis, también serviría para destruir ovnis, porque él cree que los ovnis forman parte de esa energía negativa. Claro, es que vamos a ver, por explicarlo de una manera, él pensaba que el orgón existía en todo el cosmos, que era una de las elementos esenciales del cosmos. Es curioso porque eso se parece muchísimo al panpsiquismo de Giordano Bruno. ¿Sabes que Giordano Bruno consideraba que los planetas giraban alrededor del Sol pura y simplemente porque les daba la gana y así tenían calorcito? Entonces, bueno, pues que era una historia más o menos parecida. Es decir, él se construye un cosmos a la medida de su pensamiento. Es muy curioso, que está regulado por el orgón. Claro, es decir, el problema es que ahí es donde él, que sí, como muy bien ha dicho Jesús, tiene una base científica occidental clarísima, y encima eso, encima ateo y marxista, sin embargo evoluciona repetidamente, probablemente por el contacto, porque en realidad el órgano lo que está haciendo en parte, yo vuelvo a repetirlo, es decir, a mí me parece una transmisión muy clara, una especie de aceptación muy curiosa por parte de la ciencia, bueno, pseudociencia occidental, del concepto del Brahman, del concepto de la fuerza universal que tiene la religión hindú y que aparece reflejada en un montón de tradiciones de orientales. También tiene una cierta similitud con el chi. Bueno, hay un montón de elementos que él recoge, o si no lo recoge directamente, pues por lo menos aproxima mucho a ellos a través de su curiosa teoría, pero con un pequeño matiz. Y es que por primera vez, al empezar a elaborar, ya no digamos cuando construye la máquina para destruir nubes y platillos volantes, es decir, acaba rompiendo lo que era el principio básico de su formación, que es que no hay una prueba científica constatable. Es decir, deja de ser ciencia para ser otra cosa, que se parece muchísimo más a la espiritualidad, incluso a ciertos conceptos que aunque no sean religiosos, pues se parecen mucho al mundo de las creencias. Cuando se presenta Carlos con su máquina para destruir nubes. Muy al final ya de su vida. Bueno, en 1940, es que hay una etapa. Sí, cuando él, o sea, él escapa cuando él se va a Estados Unidos. En Estados Unidos es cuando ya surge toda la paranoia, ¿no? Pero ya en 1940 había construido ese primer acumulador de energía orgónica, se lo llamaba, ¿no? Y que era una caja de madera. Muy complicado, ¿verdad? Paredes de metal, paredes con material orgánico. Es que, Jesús, imagínate, al discípulo predilecto de Sigmund Freud, que de repente te aparece con ya 40 años cumpliditos, con la caja de madera diciendo, esto para destruir nubes y marcianos. Sí, bueno, no, eso es un cañón que inventa después. Sí, pero digo que lo primero que hace es... Más que un cañón, eso fue un petardo. No, no, bueno, pero un cañón que no veas. Además era como de distintos cañones de unos 4 metros de longitud que servía no para lanzar energía orgónica, sino para absorber. Pues el gran Berta. Era tremendo, sí. Era el terror. Entonces, te cuento ahora esa experiencia americana porque es genial. Además, crea toda una especie de comunidad, en fin, paradisíaca alrededor de una serie de discípulos, y todo siempre generando ese orgón que dice que era no solo bueno para su gente, sino también para toda la humanidad. Esto permanece invariable, ¿verdad?, a lo largo de los siglos. Sí. El líder, ¿verdad?, los discípulos... Lo que pasa es que en este caso, si fuera el clásico loco, en fin, ese que iluminado, que piensa que a través de una revelación pues le han dicho sus dioses o sus ángeles... No, es que estamos hablando de una persona que tiene una formación profunda científica, muy venerado en Europa, es decir, una persona que marcó unas pautas dentro de la terapéutica y que, de buenas a primeras, él quiere ser científico. Es decir, muy bien, ahora quiere aportar algo importante, pero casi de la categoría de Einstein. De hecho, se cartea con Einstein. Hay una relación epistolar con Einstein muy interesante e incluso tiene una reunión con él porque él quiere ser Einstein. Es decir, cuando él se reúne también en 1940, ese es un año clave, ¿no? Es cuando, ya digo, construye su primer acumulador de energía orgónica, que sirve esto para incluso curar enfermedades como el cáncer, porque según él no eran más que acumulaciones de orgones negativos, porque claro, diferenciaba entre orgones negativos y positivos. Es muy importante ahora para cuando hablemos de los ovnis, porque también él considera que los ovnis vienen aquí para cargar ese tipo de energía orgónica que tiene el planeta Tierra. Se reúne en el año 40 con Einstein. Sí, entonces en el año 40. Desde la época donde hicieron la carta famosa aquella animando al presidente de los Estados Unidos a utilizar la energía. Sí, pero es porque, bueno, porque conocen, porque ellos saben que el instituto Kaiser Guillermo ha conseguido un avance decisivo. En la energía nuclear. Claro, son temas, la verdad es que afortunadamente son temas diferentes. Para que veáis un poco lo bien relacionado que estaba este hombre. Entonces al final consiguen tener una entrevista de 5 horas. No, lo que queremos decir es que Albert Einstein estaba muy bien considerado en Estados Unidos, claro, en aquel momento. Pero es que Reich vivía en cierto modo de su pasado, de la persona enfrentada al fascismo, en este caso, Einstein era judío, acoger a alguien como Reich, pues no tenía extraño. Tenía acceso a las mentes lúcidas de los Estados Unidos, o sea, que no es un loco en ese momento. No, que va. Loco se le convierte al final. Exacto. Y además de una forma también muy interesada, y bueno, ya ahora un poco nos lo podemos contar, pero en ese momento no, era una persona bastante prestigiosa que, bueno, que de vez en cuando hacía sus pinitos un poco con esto del orgón, que bueno, que era simpático, pero que bueno, si curaba y la gente decía que se curaba con este armatoste, pues que qué bien, ¿no? Entonces se junta con Einstein, porque de alguna forma él quería un poco ese espaldarazo científico, ¿no? Y le cuenta toda la historia, se reúne con Lenin en Princeton en enero del 41, porque en el 40 es cuando había tenido ya todas estas cartas, pero ya por fin tiene una entrevista tête-à-tête personalmente con Einstein en enero del 41 y le habla, como no, de la energía orgónica. Creo que le pone la cabeza caliente, ¿no? Cuenta todo, lo que hay, lo que existe, su aparato. Einstein, bueno, supongo, apuntó luego. Einstein, ¿cómo está este tío? Le escucha, bueno, más o menos gentilmente, ¿no? De una forma diplomática, le despide y ya no vuelve a saber más de él. Es decir, ya no quiere saber nada de este hombre. Yo creo que le pone la libretita, dice, neurótico perdido. Y, en definitiva, es un poco lo que todo el mundo piensa de Wilhelm Reich cuando él empieza a desarrollar sus teorías, porque lo desarrolla de una forma muy, muy vehemente. Él estaba como muy entusiasmado con esas aportaciones que hace y todo empieza, ya digo, a partir de ahí, estos son los preliminares, pero todo empieza cuando él ya se va a Estados Unidos, cuando él, es los últimos 15 años de su vida, por decirlo así, ¿no? Cuando él se instala ya en el estado de Maine, creando una comunidad que llama, cómo no, Orgonón. ¿Sabes? Donde algunos miembros le empiezan a decir que están viendo platillos volantes sobrevolando Orgonón. Los Orgonautas. Claro. Y él ya empieza, bueno, llámalas como les llama, tiene otro nombre también. Sí. Y él ya empieza a tener una cierta paranoia y una conspiración. Dice, fíjate, cuando Einstein ya no quiere saber nada de él, no le escribe, él no le achaca el problema a Einstein, sino que dice que todo forma parte de una conspiración general de inspiración comunista, porque ya por entonces los comunistas no querían saber tampoco nada de Wilhelm Reich. Bueno, o sea, le expulsaron en el año 34 al Partido Comunista. Claro, ya no quieren saber nada de él. Entonces ya cree que hay toda una conspiración alrededor de él y de sus ideas. Entonces cuando los miembros de esta comunidad de Orgonón empiezan a ver platillos volantes, él cree que empiezan a ser observados. Es decir, que estos ovnis están allí para saber lo que él quiere hacer con sus máquinas orgonómicas. Y, bueno, no se le ocurre otra cosa que pensar que son seres nefastos. Es decir, él, fíjate que mantiene la teoría un poco de que los seres extraterrestres que nos visitan no son buenos, sino que vienen por intereses, en fin, bastante taimados y sí, perjudicando un poco a los seres humanos. Y él los llama EA, que significa, son iniciales, que significan energía y alfa. Y a sus tripulantes los llaman los ovnis, ¿no? Y a los tripulantes les llaman Core. Los Core, sí, que serían las siglas de Cosmi Orgon Engineering. Como ves, ingenieros cósmicos del orgón. Del orgón. Sí. Bueno, pues claro, así van transcurriendo los años. Claro. La comunidad no es que crezca mucho. No crece demasiado. Se convierte en una especie de secta, ¿verdad? Secta, sí. Alrededor del orgón y de su líder. Y en los años, y en los años 50... Murió en el año 57 en la cárcel, así que fue una vida triste sus últimos años. El diagnóstico fue esquizofrenia, ¿verdad? Sí, él le consideraban esquizofrénico paranoide, me parece. Paranoide. Lo digo exactamente. Sí, obsesionado. Lo que dijeron esquizofrénico progresivo, y es verdad que era progresivo porque va a quedar peor. Hombre, sobre todo cuando, fue una degradación. Cuando construye el Cloudbuster, que es el rompenubes, sí, rompenubes. Ya a partir de ahí. Nubes, que fue eso ya también, sí, al final. Claro, hablando ya de esos últimos 5 o 6 años, sí, que es cuando él empieza a hacer todo este tipo de cosas, que fíjate que sus descendientes no han querido saber nada un poco de esta etapa suya. La han intentado tapar, no han querido un poco que se aire demasiado sus coqueteos con los ovnis, sus cazanubes, porque en un principio estos rompenubes estaban hechos con una buena labor. Es decir, de hecho, hay también toda una teoría conspiranoica que se ha desarrollado alrededor de Wilhelm Reich diciendo si este hombre conocía a Tesla o no le conocía, o si realmente fue el precursor del sistema ROR, que luego se convierte en el sistema HAR, es decir, ese sistema que parece que está en Alaska, pues para cambiar las condiciones climáticas en determinados lugares del planeta. Bueno, pues lo que él intenta hacer es eso, y lo consigue. Es decir, crea esos Cloudbusters, esos rompenubes, para absorber la energía orgónica y, de esta forma, destruir la acumulación de vapor de agua y que no llueva. Entonces se dio cuenta de que si esto lo podía hacer, también podía hacer lo contrario. Entonces, en un lugar totalmente despejado, sin ninguna tormenta, él podía generar, y lo genera, por lo menos hay testigos, donde se crea una nube y que provoca la lluvia. ¿Llegó a crear una nube? Sí, según los testigos, sí. Entonces, te quiero decir que estamos hablando de algo que él crea que tiene efectos físicos. Pero lo malo es cuando, ya digo, esos discípulos dicen que hay ovnis alrededor, que les están observando, entonces dice, bueno, pues voy a lanzar mi rompenubes en dirección a los ovnis. Y entonces él ya empieza a estar convencido que se está cargando a los ovnis, es decir, que de alguna forma el objetivo de los ovnis era disipar la energía orgónica negativa, que lo llama DOR, que está liberada por las naves extraterrestres y que sería la causante de todas las enfermedades del hombre. O sea, que ya claro, no la él genera. Ya tenía, efectivamente, ya tenía un batiburrillo mental. Claro. Efectivamente, tiene razón, que es una cosa, independientemente de su posible enfermedad o no, sí que es cierto que él sufre una evolución muy rara, que le va haciendo ser cada vez más autoconvencerse de que dispone de algún tipo de formación especial o de inspiración que le va a permitir cambiar el mundo de la física real. Claro, ¿cuál es la causa por la cual? Ahora que vamos a ser un poco objetivos con Rake, la parte de sus estudios en los años 20, independientemente de que estén cuestionados o no, sí han dado entrada o camino, como ha dicho muy bien Jesús al principio, por ejemplo, a los creadores de la bioenergética, sí, y a una gran parte del movimiento de la nueva era. Sin embargo, la otra parte de Wilhelm Reich, todo lo que está relacionado con sus intentos de hacer una parafísica, que realmente lo que hizo, ha fracasado de una manera estrepitosa. Porque tú no puedes hacer ciencia si no lo puedes someter a unos protocolos y demostrarlo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la obra de Reich está totalmente fuera de lugar. Sin embargo, como persona, es decir, como individuo, es uno de los ejemplos curiosos del... Hubo un montón de tipos parecidos en el siglo XX, es decir, en la primera mitad del siglo XX, porque las condiciones de vida, la situación en la que nacieron, la forma en la que se formaron, incluso el camino que todos llevaron en una época de radicalismo político terrible en Europa, les fue haciendo elegir un camino. Entonces, en ese sentido, la vida de Reich, por lo menos, a mí sí me parece curiosa e interesante. Pues aquí tenemos la vida de Wilhelm Reich, el descubridor de la energía vital, el orgón, y luego también, pues, el inventor del primer sistema antiaéreo contra extraterrestres, ¿no? Sí, el sistema FLAC, con el cañón este estupendo que disparaba y, bueno, caía los platillos. Empezó a utilizarlo a lo mejor en julio del 47. Sobre un sitio de Nuevo México. Sí, ahí fue cuando lo utilizó por primera vez. Bueno, pues para ti, Jesús... toma este cañón miniaturizado de orgón. Sí, sí. Lo voy a apuntar en dirección a Carlos Canales. Apúntalo en dirección a Carlos Yo no Canales. Yo soy una nube, no hay peligro. ¿Tú no eres una nube? Por eso no hay peligro. Esta noche vamos a rendir homenaje a uno de los cantos más hermosos en favor de la Madre Tierra, de la naturaleza que nos rodea, que nos alberga este planeta azul y verde. Vamos a hablar del artífice, del que dicen es el primer ecologista de la edad contemporánea, un indio que habitó los territorios del actual estado de Washington, un indio al que llamaron profeta, visionario, un indio que se expresó claramente para decirle a los blancos que estaban a punto de destrozar un sueño de armonía que había durado milenios en absoluta armonía con la naturaleza y los dioses sagrados. Vamos a hablar de la historia de Noak Sit-Al, el gran indio Sitel, y su famosa supuesta carta de amor a la tierra. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, miles de tramperos, mineros y buscavidas se internaban por los bosques y montañas de los actuales Estados Unidos de América en busca de la fortuna que el viejo continente europeo les había negado. Eran tiempos difíciles, tiempos de pioneros, tiempos de colonizar un nuevo mundo. Un mundo habitado desde hacía milenios por seres que habían vivido en armonía con esa naturaleza, que habían sabido asumir el ciclo natural de la vida. Pero llegaban los blancos, su ímpetu, su empuje, sus armas de fuego. Era ocasión para retroceder en un choque brutal que enfrentó dos mundos seriamente antagonistas. Era el tiempo de la conquista del oeste. En aquellos tiempos originales, aquellos combates esporádicos entre rostros pálidos y pieles rojas desembocaron en batallas campales que siempre acabaron con la masacre de aldeas, de poblaciones enteras, de los indios, de los autóctonos, de los antiguos y legítimos propietarios de aquella tierra. Momentos duros de sangre, matanzas, de incomprensión, de alcoholismo, de enfermedades propagadas por los pioneros europeos que diezmaban a las tribus indígenas. En la década de los 30, en aquel siglo XIX, los Estados Unidos de América, los incipientes estados norteamericanos, pues delimitaron zonas de actuación para colocar en reservas a los indios. Y fue aquel tiempo en el que las naciones civilizadas indias, en esa década de los 30, los Creek, los Seminolas, los Cherokees, los Choctaws o los Chickasaws, pues tuvieron que asumir esa ruta de las lágrimas que dejó miles de muertos por el camino y otros tantos humillados y recluidos en una zona árida, inhóspita, en los estados de Missouri y norte de Texas. Años de declive, de desesperación para las entidades aborígenes norteamericanas. En la década de los 50 le llegó el turno a los territorios distribuidos por el actual estado de Washington. En dichas tierras vivían los Suquamis y los Duwamis y otras entidades, otras tribus que vivían en paz, dedicados a la pesca, al comercio y a la guerra intertribal. Los Suquamis recibían siempre el impacto de las bandas guerreras provenientes de Green River, que intentaban capturar mujeres y niños para incrementar su número poblacional. Por el sur recibían los ataques de otras tribus enemigas que pretendían apropiarse de esclavos para venderlos en otras tribus, en otras tierras. Los Suquamis y los Duwamis vivían a duras penas en estos conflictos fratricidas y también a expensas de lo que pudiesen dictaminar los nuevos amos de la situación, los blancos que llegaban impetuosos desde el este. Esta es la historia de Noak Sit-Al, un líder guerrero, un líder tribal de profundas convicciones, combatiente, valiente, pero también visionario, que supo entender el mensaje que le entregaban los blancos y optó por el pacifismo, optó por la convivencia de esos mundos enfrentados, antagonistas, y quiso negociar, quiso pactar, quiso apostar por un mundo compartido por ambas civilizaciones. El sueño del primer ecologista contemporáneo, Noak Sit-Al, aquel que pasó a la historia como Noé Sitel, el indio Sitel, y su famosa, su supuesta proclama en favor de la madre tierra, de la naturaleza, que les había albergado durante tantas generaciones. Era el momento decisivo para Manitou, y este dios de los indios estaba muy triste. ¿Acaso ya conocedor de la hecatombe, de la catástrofe que iba a acontecer para los que había gobernado durante tantos milenios? Nuat Sit-Al vino al mundo hacia 1786, justo en el periodo de las enfermedades epidémicas diezmaban a su pueblo. Esas enfermedades, la viruela, la gripe, la escarlatina que habían traído los blancos. Su padre era un orgulloso jefe de los Suquamis y su madre una princesa de los Duwamis. Por tanto, cuando le tocó asumir el liderazgo de sus tribus, Noat Sit-Al apenas contaba 20 años de edad, pero tuvo que liderar a 6 poblaciones, 6 tribus que asumieron su destino en la historia. Sit-Al, con sus guerreros, combatió a los enemigos con absoluto éxito, y esa valentía y determinación mostrada en combate le granjeó la amistad y el respeto de sus súbditos, de sus leales, de sus amigos, de sus parientes. Un gran jefe, considerado chamán también de su pueblo y entroncado con el alma del pájaro de trueno, el Thunderbird. Un guerrero orgulloso, hechicero, conocedor de las medicinas ancestrales y que supo de inmediato que tarde o temprano tendría que sentarse a negociar con los blancos, aquellos que pretendían sus tierras. Noat Sit-Al tomó 2 esposas, siguiendo la costumbre de su pueblo. La primera de ellas le dio una única hija, pues murió en el parto de esta, la princesa Angeline, la famosa princesa Angeline, una Pocahontas de aquel momento. De la segunda obtuvo una numerosa prole, entre esos vástagos, su hijo favorito, su primogénito varón. Cuando este falleció, Noat Sit-Al, abatido por el dolor, por la pena, decidió bautizarse, decidió convertirse al catolicismo, y al completo con su familia se bautizó en la localidad, cerca de la localidad de Olympia, en el actual estado de Washington. Ocurrió en 1848. Para entonces ya era un veterano, un noble y respetado jefe tribal. Nos encontramos en enero de 1854. Para entonces, el actual presidente norteamericano, Franklin Pierce, un hombre difícil, un hombre muy gris, un hombre en el argot de la política norteamericana, la situación de Franklin Pierce se denomina caballo negro. Era un caballo negro, un hombre que por circunstancias inauditas había llegado a la presidencia de los Estados Unidos de América. No era el candidato ideal, no era por el que habían apostado todos los demócratas, pero desde luego al final se convirtió, se erigió en líder de los norteamericanos. Y bueno, pues intentó seguir o proseguir con la política de actuación de los norteamericanos, de su gobierno. Y en ese año de 1854 envió al gobernador de Washington, a su delegado especial, en comisión especial, Isaac Stevens, para negociar con el gran jefe de los Suquamis, con Noat Sit-Al. La propuesta era muy sencilla. Se ofrecía paz y dinero a cambio de territorios. Los estadounidenses pretendían comprar a los indios de aquellas tierras. Noat Sit-Al había nacido en Black Island, zonas isleñas, que vivían de la pesca, vivían de la naturaleza, en un equilibrio perfecto. Pues estos norteamericanos querían comprar el equivalente, 2,5 millones de acres. Estos son unos 10.000 kilómetros cuadrados, kilómetro arriba, kilómetro abajo, la extensión de Asturias, del Principado de Asturias. Pretendían comprar esto a cambio de paz, una paz tranquila, una paz que diese cierta estabilidad a los aborígenes, a los nativos norteamericanos, y un dinero que nunca se llegó a establecer con claridad y que tampoco, por supuesto, se llegó a pagar. Bien, pero Noat Sit-Al, que por entonces ya era Noé Sit-Al, así había sido bautizado en su conversión al catolicismo, pues Sit-Al entendió que eso era inevitable. Había que negociar, había que pactar, porque en juego estaba la supervivencia de su pueblo. A cambio de estos 10.000 kilómetros cuadrados, los blancos ofrecieron 4 pequeñas reservas

pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlanchines. ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida y solo nos queda el recurso de intentar sobrevivir. Durante 12 lunas, los nativos estuvieron discutiendo en torno a la hoguera. Sittel convenció a sus congéneres que había que negociar, que había que plegarse ante los intereses de los nuevos amos. Y les convenció de tal manera que rubricaron ese acuerdo mencionado de Point Elliot en enero de 1855. Los Suquamis, los Duwamis y otros clanes, otras entidades tribales, se recluyeron en cuatro pequeñas reservas, y el resto del territorio era cedido a los blancos. Jamás se les compensó económicamente. En esa reclusión, miles de indios, orgullosos otrora, murieron víctimas de la enfermedad, del hambre, del alcoholismo, y quedaron reducidos prácticamente a la nada. Muchos se rebelaron ante lo firmado y decidieron declarar la guerra al hombre blanco, un último canto de cisne en el que sucumbieron miles de jóvenes guerreros. Sittel permaneció fiel a su palabra y vivió recluido en la reserva de Port Madison hasta el final de sus días. El 7 de junio de 1866, con 80 años cumplidos, fallecía el gran jefe Sittel. Muchos fueron a su entierro, a sus exequias funerarias, entre ellos, pues, colonos, gobernadores, hombres blancos, que de esa manera le agradecieron haber sido pacífico, haber aceptado la situación. El 29 de octubre de 1887, el periodista Henry Smith publicaba en el Sittel Sunday Star un artículo, un reportaje en el que se reflejaba por primera vez el famoso discurso del indio Sittel. Era difícil que Sittel hubiese pronunciado las palabras tal y como las hemos escuchado hoy. Él se manifestó en su lengua vernácula, el Lusinet. El Lusinet fue traducido al Chinook. El Chinook era un patuás, un idioma, una conglomeración de idiomas, inglés, francés y algunos trazos aborígenes, que se utilizaba mucho en el comercio de aquella zona. El Chinook era un idioma de uso muy frecuente, muy parecido al Swahili en África. Y del Chinook se trasladó al inglés para que lo pudiese entender el gobernador, el enviado especial del presidente norteamericano Franklin Pierce, Isaac Stevens. Por tanto, el mensaje de amor a la tierra tuvo eco casi 14 años después, conmocionando la opinión pública del momento. Nunca sabremos si realmente Sittel se pronunció, se manifestó en esos términos, pero lo cierto es que trascendió hasta nuestros días, con diversas traducciones y desde luego con una encendida forma de manifestar un amor profundo hacia la tierra ancestral que les había acogido durante milenios. La historia de los aborígenes norteamericanos, de los indios, de los nativos, de los legítimos dueños de aquel territorio es sobradamente conocida. En 1886 se rendía el gran jefe apache Chiricahua, Jerónimo. Cuatro años más tarde se pronuncia la famosa matanza de indios Sioux, que acabó con más de un siglo de enfrentamientos desiguales. En 1890, los ecos del orgulloso pasado guerrero de los nativos norteamericanos quedaba atrás para dar paso al inminente imperio norteamericano. En la actualidad, una de las ciudades más importantes del actual estado de Washington lleva el nombre de aquel hombre, de aquel indio, que tanto apostó por la convivencia entre dos mundos distintos. Una convivencia que, sin embargo, condenó a los pieles rojas a ser extraños en su propio mundo. Una historia muy hermosa, la del jefe indio Noak Sit-Al, llamado el visionario, llamado el profeta, el chamán de su pueblo, que tuvo muy a duras penas, que asumir la nueva imposición de los tiempos. Y firmó aquel tratado, pero dejando para la historia toda una proclama, todo un mensaje de amor a la madre tierra, a la tierra ancestral de los espíritus sagrados que les habían acogido con tanto amor en perfecta armonía y en perfecta convivencia con el entorno, los bosques, las montañas, las playas. Ese era el territorio de los indios, gobernados por el genial, por el majestuoso Noak Sit-Al, Noak Sit-Al. Y espero, deseo que tomemos muy buena nota de ese mensaje, sea cierto o no, pero desde luego auténtico y verdadero, y que prenda en nuestros corazones. Todo lo que pisas, te dueñas de la tierra que tú ves. Más cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser. Parece que no existen más personas que son igual que tú. Si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. Has oído un lobo llamarle a la luna azul, o has visto a un lince sonreír. Has cantado con sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor, descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar un instante en su valor. Los ríos y la lluvia, mis hermanos, una hermosa historia de amor, la protagonizada por la princesa india Pocahontas y el capitán británico Smith. Llega la información y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Mañana mañana os ofreceremos cumplida información de todo lo que se desarrolle en la gala de los Oscar. Iba a decir de los Oscar, sí, de los Oscar españoles, de los Goya, con José Manuel Escribano, que vendrá directo desde la gala, desde la celebración del cine español, y nos contará todo, los premiados, anécdotas, chascarrillos, todo lo que se cuente por allí. José Manuel lo trasladará a partir de las 3:15 más o menos, así que el programa especial dedicado a los Goya mañana en La Rosa de los Vientos, tras la famosa tertulia de las 4C. Pero ahora vamos a hablar de uno de los nominados, uno además susceptible de ser premiado por su trabajo, un trabajo animado llamado De Profundis, y bueno, pues él va a ser personaje invitado en nuestra sección dedicada al cómic, al noveno arte. Por supuesto, nos referimos a Miguel Ancho Prado. ¿Qué tal, mi querido Raúl Sahagún? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Miguel Ancho, porque él insiste, ¿no? Él es gallego de pro. Sí, sí, él es gallego de pro, además es una de las señas de identidad dentro del mundo del cómic y dentro de Galicia, y lo podríamos considerar con la vitola de Galicia Calidade, hay que ponerle esa vitola. Bueno, el trabajo se llama De Profundis, pero no tiene nada que ver con el que en su día hizo Oscar Wilde, ¿no? No tiene nada que ver, es más bien es una historia onírica. Un pintor se adentra en un pesquero para coger un poquito de experiencia, le sorprende una tormenta, una tempestad, una ola lo lleva al fondo, y bueno, pues a partir de ahí la mujer que lo siente y lo nota sueña con él, intenta rescatarlo. Incluso vimos parte, ¿no?, de una concepción parecida en uno de los vídeos de Naturaleza Muerta de Mecano, parte de esa temática. Lo que pasa es que bueno, Miguel Ancho Prado ha tocado ese aspecto con una plasticidad y una manera de hacer cine de animación que, en una era donde todo el ordenador funciona a plena potencia, donde todo es 3D, donde casi todo viene prefijado por patrones muy muy muy de ordenador, ha utilizado a tecnología y mucha artesanía. Estamos disfrutando de una película que también es un cuadro. Mañana puede ser premiado, ¿verdad?, con el Goya. Hombre, a decir verdad, por la parte que nos toca, sí nos gustaría. Pues una manera más de valorar el cómic de manera artesanal, con cariño, muy cuidado, y sobre todo un cine de animación distinto del que estamos acostumbrados a nivel comercial. Por desgracia no se ha distribuido todo lo que debería, pero bueno, es una apuesta que la gente que tenga la posibilidad de acercarse, de probar cosas nuevas, que también se trata un poquito de eso, el mundo del cómic intenta innovar, intentamos enseñar un poquito cosas distintas. Aquí hay una posibilidad tremenda de acercarse a este autor, y luego ya después pues bueno, acercarse un poquito a los cómics que ha hecho y un poquito a su obra. Miguel Ancho Prado tiene un extenso currículo, la verdad es que está a punto de cumplir 50 años, pero desde los 20 ya viene dando buena muestra de su hacer, ¿no?, de su buen hacer, y trabajó en los clásicos, ¿no? Ahí estuvo en CIMOC, en Zona 84, en el propio 1984, la verdad es que amante del cómic y muy muy inspirado por Moebius, por todos estos, o sea que desde los 20 añitos lleva 30 años funcionando, ¿no? Claro, descubrió prontito, siendo jovencito, descubrió el mundo del cómic, el mundo de la fantasía y ciencia ficción, gente como Topi, Moebius, como has comentado, pues bueno, empezó a estudiar arquitectura. Lo que pasa es que ya cuando estaba finalizando en cuarto decidió que iba a dedicarse más al mundo del cómic, a contar y a expresar un poquito el modo de arte, porque hay que reconocer que ha evolucionado, ha tocado muchos aspectos visuales, porque bueno, pasando, como te has comentado, ¿no?, en los clásicos 1984, que se tocaban más temas fantásticos, ciencia ficción, que era en la época lo que más funcionaba, ha pasado a temas de humor, como el jueves, en el cual ha colaborado, ha hecho historias. Entonces, bueno, pues ha ido evolucionando y ha seguido adaptarse a los tiempos, probando e innovando un poquito, que es una cosita que faltaba en estas épocas. Y bueno, pues además ha sido el único que ha pasado por todas las revistas de ciencia ficción y de cómic que se han editado en España. Pero es una ya de las referencias más claras en el mundo, ¿no?, de nuestro buen hacer patrio. Sí, además se dio a conocer en un poquito también en el panorama americano, que también ha colaborado con Neil Gaiman, el autor de Sandman, en un especial que a día de hoy quizás sea la obra más bonita que tenga Sandman a nivel visual y a nivel narrativo, que es Noches Eternas, que además usaron la historia de Miguel Ancho Prado para dar a conocer el cómic, dar a conocer un poquito la estética y la temática muy clara es disfrutar de un cómic, de un cuadro hecho cómic. Es una cosa muy curiosa. Cuando vemos una obra de Miguel Ángel Prado, nos podemos quedar deleitándonos en cada una de las viñetas, en cada una de las páginas, y podemos entrar dentro, podemos disfrutarlas. Entonces, bueno, eso le ha valido el premio a Mejor Historia Corta del año con ese Sandman, Noches Eternas. ¿Y también ha colaborado con Jodorowsky? Ha colaborado en algunas historias con Jodorowsky, ha colaborado, conocido también a gente como Moebius. Entonces, bueno, pues ha aprovechado un poquito el saber hacer, el acercarse a los grandes en todas las facetas que ha podido. Ahora, después de conquistar el mundo americano, pasó al mercado más experimental y más de calidad, que es el mercado europeo, en el cual, bueno, también se lo han reconocido a grandes niveles. Incluso, bueno, pues la gente le ha venido reclamando que colaborara con ellos en ciertos diseños y en ciertas galerías de arte en las cuales se han expuesto sus obras y sus cuadros. Entonces, ¿se le puede conceptuar como artesano en el siglo XXI, artesano del cómic, sí? Exactamente, es uno de los artesanos. Es como si cogemos uno de los grandes pintores clásicos y de repente lo enfrentamos a una página en blanco de un cómic, una de estas Dina 3 que se suelen utilizar, y le hacemos llenar de vida todas esas páginas. Pues es que también ha sabido conjugarlo muy bien con el mundo actual, porque, bueno, ha colaborado también en medios de comunicación más visuales, como puede ser la televisión, que es una cosa muy muy curiosa. Ha colaborado con la televisión gallega, perdón, en un club de, vamos, en el Club Xabarí, que es el equivalente, debería ser, a la TV3 en Cataluña, un club de jóvenes visuales, y sobre todo, mira, el propio Spielberg lo ha cogido para hacer los diseños, arte y storyboards de la serie Men in Black. Ah, o sea que Spielberg también se ha fijado en él. También se ha fijado en él en la concepción y en el trabajo artesanal. Sí. Ha trabajado también para Japón, donde, bueno, pues ha colaborado con una de las mayores distribuidoras y editoras en los 90, que era Kodansha, a la hora de redibujar y de mostrar sus obras. Lo que pasa es que, bueno, el mercado nipón también se doblegó a sus encantos y la aceptó tal cual. Es una de las grandes curiosidades. Normalmente el mercado nipón aprovecha para transformar todas las obras que se van formando a su propio aspecto, a su propio rasgo, y sin embargo se han reeditado las obras directamente enteras. ¿Y en el mercado español ahora mismo hay obras suyas actualizadas ahí? Sí, sí, Norma Editorial ha sido la que más ha apostado por él, más que nada porque, bueno, un poquito el trazo de tiza quizás ha sido lo que más ha funcionado y lo que más se conoce de él. Poquito a poco se están editando, podemos tener en torno a unos 8 o 10 álbumes suyos, los cuales, pues bueno, pasamos desde la campiña más clara de la Galicia profunda a historias más urbanas y más de fantasía. O sea que siempre pendiente de su querida Galicia, ¿no? Sí, además, bueno, tiene quizá uno de los grandes placeres que se debe disfrutar cuando uno es autor de cómic, es mostrarlo al mundo en general, y ha sido el encargado de viñetas desde el Atlántico de su promoción, de la ejecución y de la edición de lo que supone todo un salón del cómic, que a todos los que están trabajando ahora mismo en preparar todos los de este año, hay que darles un aplauso grande por todo lo que, todo el cariño, todo el esfuerzo y toda la labor de divulgación. Y aquí Miguel Ancho Prado utiliza tanto su nombre como su reputación en este mundillo para aprovechar y dar a conocer también esa parte de Galicia, porque además se está consolidando como uno de los grandes salones, uno de los grandes eventos del noveno arte. Bueno, pues por eso y por tantas cosas, 30 años ya casi de carrera, Miguel Ángel Prado, la verdad es que, bueno, vamos a desearle suerte, ¿verdad?, junto con el resto de nominados mañana en los premios Goya, y a ver si consigue uno con su De Profundis. Sí, porque además es eso, cuando uno lo ve, una película narrada con música, con poesía. Hoy que estamos también en ese aspecto más romántico, más sentimental, pues bueno, aprovechar un poquito eso, la gente que se pueda acercar a verlo y que disfrutar de una sensación muy visual, de meterse dentro de un cuadro, de vivir la historia. Cuando alguien lee un cómic, realmente le gusta vivirlo, le gusta disfrutarlo, pues con los cómics de Miguel Ángel Prado, además participa en ellos, y bueno, pues poder pasear por un cuadro es algo que no tiene precio. Y dices que va en consonancia con la famosa canción de Mecano, Naturaleza Muerta, aquella donde Ana y Miguel, ¿verdad? Exactamente. Es situar un poquito, es más profunda, está mejor hecha en ciertos aspectos. Lógicamente no es un videoclip de 4 minutos, sino bueno, son 75 minutos de animación tradicional unida a las nuevas tecnologías. Que unir 75 minutos en música también cuesta mucho, pero bueno, para situar un poquito el viaje que supone el encontrar el amor debajo del agua, lo que supone encontrar el amor dentro de la bravura del mar, pues bueno, nos lo muestra y nos lo hace vivir por dentro y por fuera. Él también es compositor musical, ¿no? Él compone, lo que pasa es que esta vez se ha apoyado un poquito, hay que reconocerlo, porque bueno, de la Orquesta Sinfónica de Galicia, entre otras, que bueno, le han ayudado un poquito, incluso bueno, pues, ha ayudado también en lo que es la composición, en lo que es la música. Sí. Exactamente. Bueno, y bueno, aprovechado también el apoyo y la voz de Ainhoa Arteta, con la que quiero colaborar también con ellos en esta película. Sí, sí. Bueno, pues nada, nuestro homenaje a Miguel Ángel Prado. Y nada, De Profundis, ahí está esa propuesta innovadora y siempre genial del célebre autor gallego con 30 años ya de carrera acreditada. Bueno, perfecto, pues nada, en un mes escasito de novedades, ¿verdad? Sí, no. La verdad es que llevamos también una temporada un poquito extraña en ese aspecto. Te veo vendiendo mortadelos, ¿eh? Pues tenemos también hace poquito, hay que celebrar el hecho de que hace apenas 8 días se puso a la venta hace más de 60 años el primer mortadelo. Ah, o sea, mira, hemos dado un poquito en el clavo ahí. 60 años ya de mortadelo. Sí, 60 sí. años ya. Sí, sí, casi. Si no me fallan las cuentas, 50 o 60 años, tengo exactamente el dato, pero se ha celebrado el aniversario ahora. Pues sería del... No, serían 50 años. Sería 50 años. Del, 50 años, sí, sí, sería del... Sí, es que estaba mirando también, buscando las fechas, que estamos también, una de las grandes cosas que nos han facilitado este año, sí. Es un poquito una agenda donde vamos apuntando aniversarios y tal, y es una cosa bonita el recordar cuando se estrenan, cuando se inauguran las primeras ediciones. Oye, obligados estamos entonces, Raúl, la próxima semana, no tardes más, 50 años de mortadelo. Sí, sí, tocaremos el tema de Mortadelo, además cómo evolucionó de cada uno de los personajes por separados, sí. de la agencia de información que tía. Tenían a la tía. A la tía, a la tía. Porque empezaron como una agencia de detectives privada sola. ¿Ah? Entonces, bueno, sí, sí, empezaron Mortadelo y Filemón solamente, lo que pasa es que luego se unieron a la tía unos 10 añitos después. Hombre, es que la tía era muy importante con el superintendente Vicente. Sí, sí. Y la gran Ofelia. La gran Ofelia. La gran y sufrida Ofelia. Es que esas son palabras mayores. Entonces, venga, pues lo hacemos así, te pillas un poco a tras mano, pero bueno. Perfecto, además aprovechamos porque el gran Ibáñez tiene mucho anecdotario y es uno de los grandes y bueno, que lo hayamos tocado tangencialmente, sí que se merece un aniversario. Venga, pues el próximo sábado nos hable más, 50 años de Mortadelo y Filemón. ¿Eh? Bueno, a ver, date la vuelta, Raúl. Un poquito. A ver, date la vuelta. Ahí. Pero bueno, ¿qué es eso? Eso es un tatú. Sí, hemos estrenado. ¿Te has puesto un tatú de delfines? Sí, un Dini Yan y 2 delfines ahí acompañando. Estás hecho un iconoclasta. Sí, sí, hay que aprovechar un poquito el tema, ya que estamos con el aspecto también más oriental, pues bueno. Ahora mismo eres el autor, o sea, eres el protagonista de la canción de Concha Piquer, él vino en un barco de nombre extranjero, era rubio como la cerveza, ¿eh? Exactamente. Con tu tatuaje marinero. Hombre, hay que aprovechar. Eso duele, eso duele, Raúl, así, ahora que no nos escucha nadie. No, molesta un poquito, lo que pasa es que es el tipo de dolor que sí se lleva bien, porque bueno, es algo elegido y como tiene su simbolismo, tiene su fuerza, tiene su aquel, y hay que reconocer que es un símbolo, es un icono, que bueno, mientras cada uno elija algo que le guste, algo que le llene, algo que sepa y que tenga significado, pues el dolor pasado una semanita se mitiga. Bueno, pues a partir de ahora ya eres Raúl Flipper Sogún. Sí, intentaremos nadar lo mismo, lo que pasa es que bueno, el rudito todavía no lo tenemos muy perfeccionado. Bueno, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Es momento para nuestras leyendas urbanas con el inefable Bruno Cardeñosa. Capítulo 32, atención, porque es la leyenda urbana generada en torno a Bloody Mary, esa María sangrienta que tanto dio que hablar y que desembocó en nuestro país en un personaje curioso, Verónica, a la cual, bueno, aludíamos siempre, invocábamos para saber cómo iba a presentarse el futuro, nuestro futuro adolescente. Bueno, pues Bloody Mary, Verónica, Bruno Cardeñosa, menuda conjunción. Escuchemos nuestras leyendas urbanas. Las reuniones entre jóvenes adolescentes o las noches al calor del fuego en un campamento siempre han sido un auténtico foco de leyendas urbanas que causan pánico entre quienes las escuchan. La historia de la chica de la curva es una de las más habituales y también aquella que cuenta con diversas versiones y que invita al oyente del tétrico relato a poner a prueba un extraño ritual mágico. Ha de ejecutarse en la medianoche, en una habitación a oscuras. Dentro tiene que haber un espejo. Todo consiste en encender unas velas y poner delante del espejo unas tijeras abiertas que miren hacia el experimentador, que deberá pronunciar 3 veces el nombre de Verónica. Si el ejercicio sale bien, en el espejo dejará de verse su reflejo y surgirá la faz de una mujer joven, de tez blanca, ojos oscuros y pelo largo. Ahí acaba el relato en algunas versiones. En otras ni siquiera es necesario pronunciar nombre alguno, pero de acuerdo a la historia en su versión más extendida, la fantasmal presencia invitará al experimentador a que intente adivinar la fecha de su muerte. Si acierta, Verónica desaparece. En caso contrario, las tijeras saldrán volando en dirección al pecho de quien ha preguntado y fallado. Pero como decimos, existen diversas variantes del relato. En algunos lugares se dice que hay que pronunciar el nombre del experimentador. Acto seguido, el espejo reflejará las imágenes de nuestro futuro entierro. Todo depende del contexto en el que se genera el relato. En algunos países sudamericanos se dice que nuestro rostro reflejado en el espejo se deforma hasta parecer el del diablo. En los países anglosajones el nombre de Verónica no tiene mayor influencia, pero la leyenda urbana sí se repite allí, aunque la protagonista es ahora una mujer llamada María Sangrienta. Su nombre lo dice todo. El relato es muy similar al que hemos expuesto relativo a Verónica, pero también existen variantes. Una de ellas tomó cuerpo a finales de los años 80 en la zona de California. Se decía que las chicas de los institutos se juntaban a las puertas de los lavabos colectivos y que una tras otra pasaban al interior. Cuando la chica estaba frente al espejo, otra de las jóvenes apaga la luz y sale al exterior. En ese instante, quien está delante del espejo debe pronunciar una suerte de sortilegio 3 veces. La frase mágica dice así: María Sangrienta, muestra tu espanto en esta noche de llanto. A los pocos segundos, el rostro pálido de María Sangrienta emerge desde el mundo de los muertos a través del espejo. Cuando esto ocurre, la joven debe salir al exterior a toda velocidad y reunirse con sus compañeras. Si tiene 3 arañazos en la cara es que ha pecado recientemente. En caso contrario, es buena persona. Para los expertos en leyendas, que esta historia se repita en tantos países y siempre en el mismo contexto juvenil, es un reflejo ritual de la ansiedad adolescente. Además, la presencia de un espejo entronca con las antiguas tradiciones que los consideraba como una puerta hacia el más allá. Todo apunta que el origen de esta historia tiene más de 100 años, pero sus raíces nos remontarían a comienzos del siglo XVI y tendría un nombre propio que lo habría generado: María Tudor, una mujer que nació en alta sociedad inglesa, nombrada princesa y que en principio se pensó en casarla con Enrique VIII, que finalmente desposó con Ana Bolena. A María se le desposeyó de su título y se la declaró hija bastarda. Se cuenta que su deseo posterior fue volver al catolicismo, pero para lograrlo provocó revueltas de todo tipo durante el mandato de su hermano Eduardo VI. Tras la muerte de este, María Tudor, aupada por el apoyo popular, se casó con Felipe II para acceder al trono. Tras casarse, quedó embarazada, aparentemente. El parto no llegó. Su vientre hinchado parecía estar causado por otras razones. Será en 1555 cuando Roma levante la excomunión a Londres, provocando una abierta caza de protestantes. Las persecuciones se hicieron más contundentes tras la marcha del monarca español. Le sugirieron que la causa de no quedarse María encinta era culpa de la escasa persecución de herejes. Convencida también de ello, María decidió quemar vivas a más de 50 de personas. La historia, así modificada en el siglo XIX, hizo que popularmente comenzara a llamarse a María Tudor con el nombre de María Sangrienta, en recuerdo de todos los crímenes que cometió. Esa denominación popular convirtió a la historia de los fantasmas del espejo en una forma de provocar la aparición de tan maligno personaje. no hay forma de encontrar la primera fuente de esta leyenda, ni de descubrir cómo en los países hispanos María Sangrienta pasó a llamarse Verónica. Pero esa es quizá la magia de las leyendas urbanas, que no siempre requieren de las modernas tecnologías para alcanzar popularidad universal. Y es que esta historia, anterior a la aparición de Internet en decenas de años, ha alcanzado una difusión tan extraordinaria como los mitos que se extienden hoy tan rápidamente gracias a los ordenadores y el correo electrónico. La pobre María Tudor, qué bella plebeya. ¿Debo abdicar al trono por amor a ella? Bueno, pues las leyendas urbanas, con el Bloody Mary, luego también lo del cóctel y todo esto. Y Verónica, ¿quién no ha invocado en alguna ocasión de su vida a la pobre Verónica para saber algo más acerca de su inminente futuro adolescente? Con Bruno Cardeñosa, nuestras leyendas urbanas, capítulo 32. No podemos esperar más, estamos ya rabiosos, estamos mordisqueando la camisa, el jersey, todo, porque hace acto de presencia en el estudio central de Onda Cero Radio el gran ser corrupto de la radio española, el auténtico preboste del tecno, el gran Dalai Lama del pop, el gran ayatola del rock and roll. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, with us, DJ. Vamos, hagan hueco, que llega Digicultural. ¿Qué tal, Juan? Oh, ¿cómo estamos, eh? ¿Ese traje es nuevo? Hombre, ¿cómo lo sabes? ¿Un Armani? Voy a uno por día. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Tengo un fondo de armario. ¡Qué osadía, qué prepotencia, qué soberbia! Necesito una semana para llegar al fondo del armario. Todo el mundo pasa por caja, todo el mundo quiere ser aclamado por Digimartin. Cuando él posa su mano, como el indio Sittel, encima de la cabeza del gobernador, entonces ya se sabe que algo va a pasar, que algo va a ocurrir. Además hablamos el mismo idioma, Lusunit. Lusunit, Lusunit, el gran idioma, la lengua vernácula de los indios, suquamis. Eso es. ¿Ves? Así, claro, vengo yo con la carpeta, con la cartera rellena de papeles y de contratos. Lusunit o Lusunit. Uno que habla un montón de idiomas. Sí. Lusinet, o no. Sí, Lusunit. No, sería chino entonces. Lusunit. Lusunit. Oh, yeah. Bueno, en fin. Bueno, vamos a ver qué aconteció. Ha sido una semana intensa. ¿Qué ha pasado? Y no solo por el frío, que ha hecho frío, ¿eh? ¿Hemos estrenado algo? Pues el miércoles estuve en un... Fue un verdadero estrés. Que si Fernando Colomo, que Antonio Resines, Pepón Nieto, Sancho Gracia. Sancho Gracia decía, ¿cómo has dado cuatro entradas? Yo había pedido cuatro entradas y me has dado una. Claro, bueno, es que no se puede dar tanto, ¿eh? Que saca el trabuco aquí, claro. En fin, pues nada, entre Fernando Colomo, Antonio Resines, Pepón Nieto, Sancho Gracia o María Adánez, aquello fue un no parar, luego os cuento dónde estuve. Antes de comenzar, eso sí, tenemos que mandar nuestro cariñito especial de La Rosa de los Vientos a una gallega que se siente asturiana cuando está en Asturias y a una asturiana que se siente gallega cuando está en Galicia. Y muy madrileña, ¿eh? Ya sé a quién aludes, uh-huh. A Luz Casal, ¿verdad? Exacto, Luz Casal, la cantante de 48 años, que el viernes hizo público mediante una nota de prensa, aquí la tengo por aquí, que fue operada con éxito de un cáncer de mama el pasado 16 de enero y que tiene unas ganas locas de volver sobre el escenario. Luz, que es una maravilla, pues, una maravilla sonora, y fíjate, tiene un valor, fue operada y a la semana estaba cantando en Portugal, ¿no? Un par de canciones. Uh-huh. Ha cancelado varias citas en España, en Suiza, incluso en Portugal, pero que dice mostrarse con las fuerzas suficientes, claro que sí, para arrasar con ese Rufino, no me importa nada. ¿Eh? Sí, sí, aquí sí. La tuvimos también invitada en la Rosa de los Vientos. Bueno, pues nuestros mejores deseos para Luz Casal y una pronta recuperación. Y hablando de escenarios, preparémonos, que la sección viene cargada de novedades. Como siempre, hablaremos de las novedades musicales. Esta semana vamos a escuchar lo último de La Guardia. La Guardia. Anda, los de Granada. Venían preparando un disco, sí, desde 2006. Con el señor España. Sí. Y además veremos cómo está el panorama actual de venta de libros en nuestro país y os contaré finalmente dónde estuve el miércoles pasado. Antes, empecemos con The Corrs. Escuchamos Dreams, The Ultimate Corrs Collection, la última colección de los Corrs. Sueño, esperemos que no sea así, después de los rumores, que apuntan a ese posible disco en solitario de Andrea. Bueno... Before I leave it all behind and play the role that's meant for us. Cada día se parece más cantando a Karen Carpenter. Sí, sí, sí. Pues va a ir por ese camino, porque fíjate, ya tienen hasta título. para el disco, posible disco, que sería Present. Saldría en la primavera de 2007. Bueno, pues nada, es una colección en la que reúnen, ¿no?, sus grandes éxitos. Uh-huh. Cuenta con participaciones estelares como Bono de U2 o Alejandro Sanz en este The Hardest Day. In English. Sí. Así, se le entiende mejor en inglés que en español. Bueno, pues Alejandro Sanz... También está. Sí, cantando con Andrea. Y Bono, ¿dónde no está Bono? Dice que podría ser uno de los mentores de Andrea con el nuevo disco. Pues mira, ya le tenemos aquí en este disco recopilatorio, en el tema When the Stars Go Blue. Además, encontraremos 13 canciones que no estuvieron en el anterior Best Of, en su recopilatorio. El recopilatorio definitivo de la formación irlandesa, que viene, repito, de todos sus grandes éxitos, cargado de colaboraciones estelares, y además con un DVD que incluye más de 2 horas de las mejores actuaciones en directo en España del grupo irlandés. Qué guapas, Andrea, ¿verdad? No, todas son las Andrea, tres hermanas. Andrea, Sharon, Carol. Sí, las tres hermanas son guapísimas. De Jim ya no opino, pero... Sí. ¿Sabías que yo en la carpeta llevaba las fotos? ¿Tú llevabas las fotos? Yo llevaba las fotos de cada una de ellas y justo donde estaba el huequecito de Jim, ahí puse la mía ahí. ¿Te pusiste con las tres hermanas? Yo me puse con las tres hermanas. Bueno, tú tenías las fotos. Iba bien acompañado. Sí, pero yo las besé, ¿eh? Yo estuve con ellas. Decían que español guapo. ¿Qué te parece? Se me cae la gramilla. Español guapo. Dijo. Español guapo, me dijo Andrea a mí. ¿Qué pasa? A mí se me caen los pantalones, si me lo dice. En fin. Bueno, que hablando de los conciertos, pues hay varios conciertos. Mira, en esa época además estaba José Luis Gómez. ¿Te acuerdas, José Luis? Claro que estaba presente. Claro, estaba José Luis. Sí, es que José Luis, cuando nació Onda Cero... He llegado yo muy tarde a todo esto. José Luis y yo ya estábamos. O sea, nosotros hemos visto pasar todo por aquí. Además, de hecho... Casi las disteis a conocer, ¿no? Hermanos. Pues sí, porque sería el año 94, 95. Sí, que sacaron el Toss the Feathers entonces. Sí, venían aquí, sí. Bueno. Ahí estuvimos. Bueno. Y yo mientras pinchándolo en mi programita de radio en el pueblo ahí en Galicia. Bueno, claro, cada uno en su sitio, claro, Martín. Era el sencillo que habría mi programa. Eras el sencillo tú, ¿no? Sí, el sencillo. Martín el sencillo. Vamos a la playa, decía. En fin, el álbum se pondrá a la venta en 2 semanas del recopilatorio de The Corrs. Será a partir del próximo 13 de febrero cuando lo podréis encontrar en las tiendas del ramo. Tiendas en las que sin moveros de sección... Si los discos están ordenados por tipo de música, pues probablemente hallaréis lo último de un gaiteiro. Un gran gaiteiro como es... Carlos Núñez. Qué majo es Carlos Núñez, ¿eh? Escuchamos... Qué gran tipo y qué gran artista. Fantástico Carlos Núñez. El oboe de Gabriel's Oboe, desde el disco Cinema do Mar, que os dará las pistas sobre el nuevo trabajo del gallego. Oye, estamos muy gallegos, estamos ¿eh? Estamos muy gallegos, ¿eh? Sí, estamos muy gallegos. Miguel Ancho Prado. Luego Luz Casal un poquito. Luz Casal, Carlos Núñez. Sí. Pues Cinema do Mar es un disco que se publica el 20 de febrero, la semana de los Oscar, y en el que Carlos Núñez se sumerge en la música del cine recreando bandas sonoras. De niño, cuenta que al pie de la vieja casa de su familia, al borde de la ría de Vigo, de donde es él, pues Carlos asistía cada verano a las sesiones de cine al aire libre, también en mi pueblo, cómo no, claro. Esas sesiones con la manta puesta ahí. Vosotros sois muchos, ¿no?, del cine de verano. Sí, con pipitas, claro. Con pipas ahí, haciendo ruido. Ese cine es muy entrañable. Bajábamos con la silla de la playa. Yo iba con mi abuela Mariana, sí. Y íbamos con la silla, con el bocadillo. Bueno, ahí. Mi abuela hacía un despliegue de medios. Entonces teníamos una semana cultural, un poquito de teatro. Un poquito de cine. Eso era pasar un verano en condiciones. Caía la noche y... Te ponían allí la sábana aquella. Luego pasaba el coche y no escuchabas la película, pero bueno. Bueno, y todos con la pipa. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Luego retirabas todas las sillas y se quedaba aquello sembrado de pipas. De cáscara de pipas. Bueno, y las paredes cubiertas por la hiedra. con los fluorescentes verdes. Bueno. Ay, qué niñez. Bueno, en fin. Sí. Que también le ocurría a Carlos Núñez, que ahí se encontraba en esa casita y asistía a esas sesiones de cine al aire libre en la playa de Ilán, junto al mar, y resulta que mientras estaba grabando en esa misma casa para la banda sonora de Mar Adentro, se acordó de aquellas músicas de cine que él veía, hizo algunas maquetas y las escuchó con Alejandro Amenábar, que le animó a continuar, y este es el resultado. Por cierto, hablando de Amenábar, me lo encontré esta semana, el martes, en un Vips en Gran Vía con Paco León. Ay, ¿qué te dijo? No me quisieron decir en qué andaban inmersos, no conseguí sacárselo, ¿eh? Pero bueno. ¿Viste si estaban comprando algún disco, algún libro o algo? Vamos a hacer un cotilleo, Martín, cuéntanos cosas. Estaban cenando allí. Estaban cenando el Vips Club ese que pones, ¿no? Sí, pues, claro. En fin, bueno. Volviendo a Carlos Núñez. Sí. Sí, la verdad es que estaban tomando un Beach Club cada uno. ¿Ves? Sí, sí, es que no falla. Sí, yo me pedí un noruego. Bueno, esto es una cuña aquí, ¿no? Tú por diferenciarte, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el Beach también se puede pedir la ensalada César, que no está mal. Pensé que me iba a decir el Fondue Clock. Y los aritos de cebolla, esos imposibles que te ponen también. Bueno, y si te piden nachos con queso. Bueno, ya se nota que hemos ido alguna vez, ¿no? Cuando estábamos en Ortega y Gasset, la verdad es que sí, teníamos, claro, el Beach al lado y era la cosa más socorrida. ¿Una quesadilla? Sí. Bueno, ya. Hemos leído toda la carta casi. Ah, ya está, ya está. Bueno, volviendo a Carlos Núñez, con la participación de artistas invitados, ahí le tenemos con The Chieftains, con Dulce Pontes, interpreta temas clásicos como el concierto de Aranjuez, me encanta esa pieza, el bolero de Ravel o la suite para violonchelo número uno de Bach. Se entrelazan con músicas de películas como Mar Adentro, El Padrino o La Misión. La Misión, el tema que escuchamos. Muy bien, Carlos Núñez. El disco se pondrá a la venta el próximo 20 de febrero, una semana más tarde que el de los The Corrs. Y es que ya se sabe, más vale tarde que nunca, ¿eh? Que se lo digan a nuestros siguientes invitados. Estrenamos ya desde Granada lo último de una clásica formación del pop español que regresa, La Guardia. El comienzo suena algo así como a pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de pa, pa, pa, pa, pa. Es más, Gómez, mira, si lo vuelvo a poner, fijaos, una orquestilla de pueblo, la plaza del pueblo. Vamos y de repente... vamos a pensar todos en... Hombre, la guardia son geniales y tal, sí, pero vamos a pensar por un momento para divertirnos. Eso es, eso es. En Tractor Amarillo, a ver. Para, pa, pa. Conga, información. Hala. Bueno, en fin. Digo yo que desconozco si les han untado por parte de alguna marca comercial de bollería, porque sea como fuere, esto se llama Un Día Redondo. Hoy es el día del que tanto te hablé, es el momento de pasar a la acción. Hoy es el día que un día te prometí, antes de decir adiós. Hoy es el día de mi juicio final. Ah, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, suena bien. Sigue con su... Espera, Rimillo. Sí, con su voz característica y, bueno, pues La Guardia, que llevan ya un montón de años, llevan más de 20 años, ¿no? Desde que debutaron en el 83. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Llevan 24 años. Voy a sacar mis cuernos, nena, al sol, porque la vida es un sueño, como dijo Ahí está, Un Día Redondo. Lo podéis encontrar en un disco que llevará por título Sobre Ruedas. Ahí está Manuel España, Emilio Muñoz, Francisco Villamayor, Javi Cano y Jean-Louis Barragán. Nos presentan esos 12 temas inéditos. La letra y la música de todas las canciones ha sido compuesta por España. Además, en el penúltimo rock, una de las canciones incluidas en este nuevo álbum, La Guardia ha contado con la colaboración especial de Johnny Cifuentes, de Burning, y Jaime Urrutia, de Gabinete Caligari. Como una estrella en el fondo del mar. Bueno, pues nos alegra que los grupos españoles sigan ahí en la brecha, sí, luchando mucho contra los imponderables, pero siguen coleteando, siguen coleteando. Hace poquito escuchamos lo nuevo de Tan Tango, sí, sí, Héroes, sí, vuelve, Héroes. Sí, sí. El propio Urrutia, ¿no? Está con sí, su... Urrutia, exacto. ¿Ah? Exacto. Vale. Bueno, bueno, pues venga. La Guardia. Es verdad que vuelven los héroes, que no hemos dicho nada, Martín. Que vuelven los héroes. Bueno, habrá que verlo, A mí me ha dicho Bruno, yo sí, Bruno Cardeñosa, que tiene muy buenos contactos en Zaragoza. Tú y yo vamos a seguir a Bruno. Bruno dice que vuelven. Que vuelven. Bueno. Pues si lo dice Bruno... Sí, sí, sí, sí, sí. Vuelven para la ocasión, con motivo de la Expo del Agua en Zaragoza. Sí. Van sí. a hacer una suerte de conciertos y yo creo que eso será el deleite, la auténtica delicia de sus seguidores. Llevan ya 11 años. Sin actuar juntos. Regreso en el siglo XXI. Sí. Bueno, como el de La Guardia, por tanto, un nuevo éxito que se suma a sus grandes clásicos, ¿eh? Cuando brilla el sol, Mil calles llevan hacia ti. Bueno, en febrero se pondrá a la venta bajo el sello de Ballet Music. A continuación, sus ojos son de color azul, su pelo de color marrón, mide 1,76. Carla Bruni. Hombre, la alegría de la huerta. Ahora en inglés. ¿En inglés? ¿En inglés? Ya tuvimos ocasión aquí de dormir un ratito escuchándola. Es cierto, en junio. Y vemos que sigue en el empeño, ¿no? Sigue, sigue. Sí, sí. O sea, el esfuerzo mínimo. Hombre, es fácil, ¿eh? Con sus medidas, 86, 61, 89. Claro, bueno. Ahí estamos. ¿Cómo se llama? Pues, Carla Bruni. Carla Bruni. Carla Bruni, Carla Bruni. Pues sabes que se encuentra entre los 10 discos más vendidos en nuestro país. Claro, claro. Entramos ya en el tiempo para la lista de ProMusicae. Mientras escuchamos a Carla. Carla, mira, Carla. Carla Bruni. En Turín, Italia. ¿La guitarra la toca ella o ya se la toca? En la Italia. No, era su hobby tocar la guitarra. Era su hobby. Jovencita, sí, sí, sí, se nota, el virtuosismo. Quería ser cantante. Quería ser cantante, sí. Bueno, de momento fue modelo, ¿verdad? Pero comenzó su carrera como modelo, exacto. Sí, sí, exacto. Pero vamos, mira cómo aporrea la guitarra. Hombre, mira. Taca, taca, mira. Sí. The moon in silver. The beat. Bueno. Pues nada, su primer álbum en 2003. Una producción consumada, ¿eh? Claro, ¿quién no recuerda aquellos 12 temas que compuso? ¿Quién no los recuerda? A ver. Alguien me ha dicho, dice, Kelkamadi. Bueno, está bien. Hace medio año, justo en junio de 2006, escuchábamos a la modelo de 38 años versionando un tema original de Monsieur Serge Gainsbourg. Sí. Revisted, se llama Revised. Sí, sí, sí. Era el 15º aniversario de la muerte del cantante francés. Me acuerdo perfectamente. Y se puso aquel disco homenaje a la venta y nosotros, por aquella ocasión, tuvimos la oportunidad de escuchar a Carla. A Carla. Carla. Bueno, si hay que entrevistarla, la entrevistamos. Mira. Estamos ahora mismo en la terraza de verano, estamos todos escuchando a Carla Bruni. Ahora toca un poco la armónica, pero a mí le gusta está bien, de vez en cuando. El viento. Con los labios superiores. Mira, con los labios superiores. Solo con el labio de arriba. Y el que está tocando pues es un primo suyo que se acercó ese día. Y aquí estamos. No la nariz. En fin. Bueno, veamos pues cómo queda Carla Bruni. Vamos a ver cómo queda después de esto, ¿eh? Vamos a ver cómo queda después. En de el esto. Top 10. Está entre los 10 más vendidos. Que sí, hombre, que sí, Martí. Vale, sí, vale, sí, créetelo. Si tú me lo dices, yo... El 10 es para Tati Román. Tati. ¿Quién es Tati Román? Tati Quieti. ¿Quién es Tati Román? Tati Quieti. Se me van los papeles. Sí. Tati Román, hombre. Tati Román. Sí, hombre, canta sí. Como la marea y la arena. Ah, ya. Como la marea y la arena, sí. Bueno. No vamos a hacer ningún chiste. No. En el 9 está la banda sonora de High School Musical. Esto está siempre, ¿no? Esto no se mueve. Este le dice, Tati Quieti. Y ahí sigue. En el 8 está Melendi, mientras no cueste trabajo. Y parece ser que no le cuesta trabajo mantenerse entre los ríos. Mira, otro. Fito y Fittipaldis, que vive por la boca. El pez, vaya. Sí, sí. Y se mantiene también respirando Fito y Fittipaldis en el 7. El 6 es para RBD. ¿RBD eso qué es? Ah, Rebelde. Esto también está siempre. También. Las siglas se llevan últimamente. Rebelde Way. RBD, BSO. Sí, sí. No, esos son Rebelde. Los otros luego son los de la televisión. Rebelde Way. Ah, Rebelde Way. Básicamente son Rebeldes, los mexicanos. Hay dos Rebeldes. Estuvieron aquí en Antena 3 también. Sí, sí. Hombre, y luego están los Rebeldes de Carlitos Segarra, ¿verdad? Que eso también es una maravilla. Pues fíjate que en el 5, ¿quién está? ¿Quién está en el 5? Carla Bruni. Ah, está en el 5, entrada al 5. No, pero a mí sí, en el Ecuador de la lista. ¿Y cuántos ha vendido ya? Pues no llega a 40.000. Claro. No llega a 40.000. Dale un poco de tiempo, acaba de entrar, acaba de salir el disco. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Ha pagado bien, ¿eh, Martín? No está mal. ¿Has movido tus hilos? Sí, un poquito de marketing, un poquito de... primer Q, segundo Q. Un forecast. Sí. Esto también para los kioscos de helados, o sea, viene muy bien esta canción. También. Fíjate como... Me recuerda a la primigenia Marilyn Monroe, ¿eh? Sí. Es amiga de Calvin Klein, me apunta a la casa sola. Bueno, te digo quién ha vendido 400.000. ¿Quién? Claro, pájaros en la cabeza, Amaral. Amaral, 400. Está en el 4. ¿Ha subido al 4? Sí, está mira, en el 4. Mira, muy bien, me alegro. En el 3 está Alejandro Sanz con El tren de los momentos. El 2 es para La oreja de Van Gogh. Esto quiere decir que los tres primeros puestos están tal cual, como la semana pasada. Porque el 1... El 1, sí. 8 semanas en lista, continúan inamovibles en lo más alto, sin novedades. Y ya a 28 de enero, multiplicando por 3, la cifra de hace 2 semanas, 240.000 copias, a 60.000 por barba. Il Divo. Ahí está, el tercer álbum de Il Divo. Mira. Sí. Esto sí que llegan a los 800 metros, ¿eh? Sí. Estos, está muy bien, pero la canción, o sea, esto cuando sale Barbara Streisand a cantar esta canción, ni el Divo, ni Gaitas. Gaitas tampoco. O sea, Barbara Streisand, no, rotunda, cantando esta canción, bueno, en plenitud en los años 70. Bueno, Barbara Streisand era una diosa. Vamos. Y sigue siendo una diosa. Ni Urs Ruller, ni Sebastian Eisenbahn, nada. Ni David Miller, ni nada. Carlos esto, Marín. Entonces está muy bien, ¿sí? Pero si sale Barbara Streisand, estos se quedan de coro. Bueno, pero este tema viene de bonus track. O sea, que tampoco... De regalo. Claro, de regalo. Bueno. Tampoco vamos a ponerle muchas pegas. Bueno, son 12 canciones más el bonus track. Además, no venden poco los chavales. No, es verdad. La verdad es que el Divo está causando sensación. Más de millones de ejemplares de sus dos primeros álbumes. O sea, sí. Que no está nada mal. Que sí, Martín, sí. Ya sabes que van para todo Sudamérica, están ahí haciendo una gira impresionante. Sí, de norte a sur, sí. De norte a sur. Pero desde Ecuador para abajo. Desde Ecuador para abajo, sí. Enseguida echamos un vistazo también al Ecuador de la lista de los libros más vendidos que tampoco incorpora muchas novedades, ¿eh?, en la última semana. ¿No? ¿No? Mira que variamos la fuente de la que beber el dato. En fin, es tiempo ya para la aventura de la literatura. Mira que bien ejecutamos, ¿eh? Cada día tocamos mejor, Martín. A una mano, Juan. Sí. Ahí está. Estamos ahora mismo en Master and Commander, tú eres el médico, y yo, por supuesto, soy Russell Crowe. El médico se salva, ¿no? Sí, al final sí. Ah, vale. Bueno, pues vamos con la aventura de la literatura, vamos a ver cómo están los más vendidos. Mira, un Galápago. Hombre, claro, ¿eh? claro. Mira, por ahí va el Beagle. El Beagle. Veamos cómo está, pues, la aventura de la literatura. Hoy estamos, ante todo, un infierno. Ante todo un infierno. 616, todo es infierno. De los autores David Zurdo, es escritor, periodista, en Más allá de la ciencia, escribe también. Y Ángel Gutiérrez, miembro del Centro Español de Derechos Reprográficos, en Plaza y Janes, está editado. De nuevo, estamos ante una novela cuya trama cuenta con un elemento que nos resultará familiar. Oye, es un denominador común que aparece en casi todas las obras que se vienen publicando de un tiempo Da Vinci a esta parte. El Vaticano. Sí. El Vaticano. Amenazado por... Al parecer el Vaticano cuenta con un grupo secreto llamado los Lobos de Dios. Adiós. Cuyos miembros se encargan de estudiar todos aquellos fenómenos paranormales que se producen a lo largo y ancho del planeta. Y uno de esos miembros es el padre Albert Cloister, que se constituiría como el Robert Langdon de la obra. Claro. Pero es que además tenemos a la Sophie. Se llama Audrey Barrett y es psiquiatra. Incluso hay una nota explicativa acerca de la obra, no en este caso hablando del Opus, sino de los jesuitas. Ah, ahora son los jesuitas. Bueno, pues está bien. Bien, pues con estos ingredientes, 616, como diría Rambo, todo es un infierno, Dios mío. Pues trata incógnitas como... Ah, pues está muy bien el título, 616, que no 666. Exacto, claro. 616. 616, ese es el verdadero número de la bestia. Eso es. Que luego hay gente que se confunde y nos propone el 666. Sí, que sí está en la Biblia. Pero son las malas traducciones que hay de la Biblia. Ya nos lo explicarán, sí, en algún momento los autores o mañana en la tertulia, sí. Exacto, en el monográfico. Ya habéis hablado de ello en más de una ocasión. Bueno, pues con esos ingredientes, pues tratan incógnitas como, por ejemplo, ¿por qué en un texto apócrifo Judas aparece como el mejor amigo de Jesús y en ningún caso como traidor? Hasta dudas metafísicas. ¿Por qué hay personas con experiencias cercanas a la muerte que han tenido visiones distintas e incluso opuestas a las del túnel de luz blanca y la sensación de paz y felicidad? ¿O qué quiso decir Jesús cuando la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, en palabras de Javier Sierra, nunca luz y tinieblas habían convivido en un equilibrio tan perfecto como en esta novela. 616 supera El Exorcista en dramatismo y ambientación sobresaliente. Bueno, pues vamos a desear éxito aquí a los amigos, a David Zurdo y Ángel Gutiérrez. En Plaza y Janés tenéis este título. 616. Todo es infierno. Todo es infierno, es nuestra recomendación de hoy. Y a continuación vamos con la lista de ventas de libros en nuestro país. Veamos qué notas podemos otorgar en función de las ventas. Repasamos esta semana el ranking que elabora el primer distribuidor europeo de productos de ocio cultural, como es Fnac, que elabora una única lista de libros más vendidos. Un top ten que queda de la siguiente manera. Tenemos A la sombra del viento, con Carlos Ruiz Zafón. La guía Kamsa, a continuación, con un CD, además, que viene en una guía de vinos. ¿Eh? Muy completita la guía. Kafka en la orilla, de Haruki Murakami. También tenemos a Álvaro Pombo con La fortuna de Matilda Turpin. En el Ecuador tenemos a Patrick Suskin, El perfume. A colación, a raíz de la película, pues mira, ha vuelto a entrar en listas. El otro día en el famoso programa La noche sin tregua de la Paramount Comedy, donde yo participé con mucho placer, además, con el amigo... Bueno, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal, Juan Antonio? Juan... Dani Mateo. Pues entrevistó también a Pombo. Álvaro Pombo, no sé si era en ese momento o era una radiodifusión de estas que hacen, pero estuvo muy divertido, entrañable Álvaro Pombo, entrañable diciendo cómo escribía desde el principio al dictado. Dice, yo suelo contratar personas para que me ayuden en esto de la ortografía, en estas cosas, pero luego me convierto en su amigo y al final pues siempre discutimos sobre lo que se escribe y nada, muy muy interesante siempre la charla que nos pueda dar o lo que nos pueda contar Álvaro Pombo, sí. Álvaro es muy majete. Muy majo. A mencionar un programa de la competencia, pero en cuatro pues sí. La verdad es que ha tenido varias intervenciones y yo me caía de la silla. Sí, muy divertido. Muy majete. Bueno, tenemos en el 4 a Eduardo Punset, con El alma está en el cerebro. El 3 es para Matilde Asensi, con Todo bajo el cielo. El 2 para Arturo Pérez Reverte, con Las aventuras del capitán a la triste. 6, Corsarios de Levante. Y el 1, Juan, para Ildefonso Falcones, La catedral del mar. También aquí. Te digo yo que... Para completarla, la terna gentil, tiempo para el teatro. Vamos a ver qué se cuece en la escena teatral de nuestro país. Ese telón que sube para dejarnos ver lo que aparenta ser un almacén vacío, con un cuarto de baño, un arcón y lo que parece ser, sí, lo es, una bandera republicana. Esta semana estuve en el Teatro Fígaro para asistir a la presentación de Ay Carmela, de José Sánchez Sinisterra, dirigida por Miguel Narros. Sobre el escenario, hay músicas, perdona Martín, que definen una época, ¿eh? Uh-huh. Hay músicas, o sea, es que tú escuchas esto y ya estás viendo las imágenes de la Guerra Civil Española. Sí. Esta canción que tiene las dos versiones, la republicana y la nacional, tiene las dos versiones. Bueno, pues hay Carmela, que ya vimos en cine con Carmen Maura y Andrés Pajares. Eso es, dirigido por Carlos Saura, la película. Mejores momentos para Andrés Pajares, también para Carmen Maura, además una película muy premiada en los Goya, que mañana tenemos, por cierto. Bueno, pues también ahora hay versión teatral. También hay versión teatral. De hecho, así fue como nació, claro. Tenemos sobre el escenario a Verónica Forqué en el papel de Carmela y Santiago Ramos en el papel de Paulino. Forqué, que interpretó el papel de Carmela por primera vez en 1987 en Zaragoza, junto con José Luis Gómez, quien, mira, José Luis, ¿eh? José Luis ya estaba. ¿Qué calladito lo tenías? José Luis siempre estuvo. José Luis estuvo con con Verónica Forqué en Zaragoza. José Luis tuvo una época haciendo de Carmela que todo el mundo le saludaba, por eso hicimos una cita siempre en turno de noche. Decíamos, saludos a Gómez. Saludos a Gómez, hombre. Claro que sí. Voy a tener que entrevistarle. Claro. Como me ha costado con Forqué, pues hablamos con José Luis. Bueno, bien. El caso es que sí, que... qué guapa Verónica Forqué. Sí, en 1987 ya estuvo interpretando la obra. En esta ocasión, Santiago Ramos destaca la manera ingeniosa y entretenida en que el autor cuenta la historia. Dice que ve a su personaje Paulino como un clásico y cree que la obra es como una especie de patetismo, una comicidad que le iban al pelo en su forma de ser, ¿no? La verdad es que el personaje de Paulino es fantástico, es paradigmático. O sea, igual que antes hablábamos del indio Sittel como resignado ante la suerte que les tocó a los aborígenes norteamericanos, pues Paulino representa eso. Acepta el papel, dice. Sí, sí, sí. El hombre resignado ante lo inevitable. Estas, ¿no?, son las reglas y ten cuidado, que encima va avisando, aconsejando, ¿no? No te pases que... Y no tengo... Bueno, pues en cuanto al argumento, para quienes no hayáis visto alguna versión de la representación teatral o bien la versión cinematográfica, pues se narra la historia de una pareja de actores que en plena guerra civil tienen que actuar para las tropas franquistas y prisioneros de las brigadas internacionales el día antes de ser ejecutados los prisioneros. Carmela será quien no pueda resistir la situación y acabe siendo ejecutada, al decir lo que realmente sentía y pensaba cuando veía a los prisioneros. Así es como empieza la obra teatral. Unos sentimientos y los pensamientos de Carmela que trata de transmitir a Paulino para que él también vea esa tragedia con sus propios ojos, y finalmente, pues la obra llega hasta nuestros días tocando el tema actual de la memoria histórica, cuando Paulino piensa dejar correr un tupido velo y Carmela no, insiste, ¿no?, que es muy importante mantener esa memoria. Y pues porque está bien. No está mal físicamente, quiero decir, menudas piernas. Siempre estuvo bien, pero no sé cuál cada vez medias. Madre hombre, mía. Pero bueno, Martín, que estás muy rubicundo, ¿eh? Estás muy... Es que es un poco tarde, entonces ya... Claro. En fin, pero la interpretación al comienzo no, estaba un poco fría, ¿eh? Ya, pero porque es budista. Vamos a arrancar un poquito. O sea, Verónica es budista, tiene que ir entrando en el papel, en materia, entonces... Sí. Es budista, ¿no? Aclaremos. Verónica por ahí que es de una secta. Es intocable. Ah, vale. Y le costó coger el acento, no acababa de coger el acento andaluz. Ah, bueno. Al final se metió en el papel, ¿eh? Al final, menudo papelazo los dos, tanto Forqué como Santiago Ramos, que estuvo él excepcional. Tiene mucho diálogo, no, yo la recomiendo, no la perdáis. Muy bien. Merece la pena invertir ahí. Hay Carmela. Unos euros. ¿Dónde tenemos esta representación? Está en el Fígaro. En el Teatro Fígaro de Madrid, pero... Es presumible, ¿no? Una tournée. Seguro. Estoy seguro de ello. Pues todos atentos. Ahí está Verónica Forqué y Santiago Ramos con Ay Carmela. No os lo perdáis. Y hablando de excepcional, personajes, papeles excepcionales, lo último de Jean-Michel Jarre. No os lo perdáis tampoco. A ver si la próxima semana tenemos un huequecito y lo escuchamos. Teo and Tea, o Tea. Teo y Tea. Hablando de Tea, Que baje el telón. Yo mientras me voy tomando algo para descansar. O sea, lo último de Jean-Michel Jarre es Teo y Tea tomando el té. Teo y Tea tomando el té con Martín. Ale, adelante el acto final. Ale, adiós, adiós. Queridos amigos, orgulloso y feliz cual lombriz, termina su actuación, su brillante actuación, el gran digicultural Martín. Y unos minutitos para nuestros queridos oyentes. Es el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien, bien, bien. Bueno, pues aquí estamos. Mira, Verónica Forqués, Santiago Ramos, Martín Espósito, pues todos estamos, todos. Sí, los tés y las teas y todos. Teo, Tea tomando el té. Y aquí tenemos con a Jorge. Con su tío, con su tío. Teo y Tea tomando el té con su tío. Con su tío, que se llamará Jorge, ¿o no? ¿Cómo nuestro oyente? Sí. Bueno, Jorge, lo que te pide es... ¿Vayan a volver los pasajes del terror algún día? ¡Eran buenísimos! Bueno, hicimos una suerte de 34 pasajes del terror. Esas biografías de los psicokillers, de los asesinos sin alma. Y bueno, pues ya hemos dicho que cuando tengamos la mínima oportunidad, sí que pondremos alguno de nuevo en antena. Así que nada, Jorge, no seas impaciente. Dos propuestas. Tenemos, por ejemplo, ya que estamos hablando tanto de Galicia, Rubén, desde San Ciprián, desde San Cibrao, en Lugo, dice que te propone dos momentos importantes de la historia de su queridísima Galicia para hacer pasajes de la historia. Reino Suevo de Galicia, o de Gallaecia, y la Revolta dos Irmandiños. Y la segunda propuesta, la de Carlos, habla de un pasaje sobre Trajano, un gran emperador de Roma, dice Carlos, que además era de la península y creo que es injustamente poco conocido, sí, a pesar de ser un gran gobernante y militar en el apogeo de Roma. Pues mira, lo de Trajano sí, lo vamos a hacer, prometido está. Y lo de los suevos también, tiene una historia muy muy curiosa la de los suevos, desde 409 hasta 585, son 176 años de reinado independiente en Galaecia, y yo creo que sí, que merece la pena que nos detengamos unos minutos en estos germánicos que llegaron al noroeste hispano. Raúl y Salvador, pues tienen otra consulta y es de música. Les gustaron mucho los temas que pusimos de Frankie Goes to Hollywood y lo que no saben son las canciones, el título de ellas. El pasado domingo, antes del Versus. Uh-huh. Una se llama War. War, guerra. Y la segunda que pusimos fue Relax. Relax, Frankie Goes to Hollywood, a cuyo frente estaba el inmejorable Holly Johnson. Y por último, Ricardo, pues también tiene la petición de cómo se llama la música que da comienzo a la sección de Juan Ignacio Cuesta, Lugares de Poder. Bueno, pues la cantante es Edna Christian, es una voz pues muy celta. Y la traducción de la canción, bueno, cómo se llama la canción, es Beat in Bethlehem. Sí. Es que lo he traducido... Nacimiento en Belén. Sí, lo he traducido al gaélico. Birth in Bethlehem. Lo he traducido al... Es que manejas una cantidad de idiomas. Bueno. Lo he traducido a Lu Su... Lu Sum Set. Yo lo voy a traducir al chinook. Vale. Vaya mezcla de idiomas. Sí. Francisco León, por ejemplo, dice que a decirte que hace poco estuvo en Éfeso y esa parte del mundo respira historia a cada centímetro cuadrado y como seguro sabrás es el punto de origen para entender muchas otras civilizaciones. No sé si habrás hablado de esa zona en tu programa. Si yo lo has hecho, oye, pues adelante. Pues en alguna ocasión. Dime dónde encontrarlo. Claro, hemos hablado de Éfeso, pero sí, lo apuntamos aquí con mucho cariño. Es un lugar primordial para nuestra cultura occidental. Éfeso, sí señor. Bueno, pues hasta aquí esta primera entrega de La Rosa de los Vientos. Espero que hayáis disfrutado. 3 horas de radio hemos tenido y en ellas, pues, diversos contenidos, muy variaditos, como siempre hacemos. Y en especial, pues, ese pasaje del Indio Sittel, dedicado a ese amor a la tierra. Nos vamos. José Luis Gómez en el control de sonido, Silvia Casasola en la producción y redacción, Martínez. Hoy estoy raro con las presentaciones, ¿eh? Sí, ¿No ha salido producción y redacción, Con permiso de... Y a ti te queda, pues, coordinación también en internet, ¿eh? Martín Espósito. Y, pues, para mí, pues, este humilde... Director general universal de La Rosa de los Vientos. Director supremo universal cósmico de La Rosa de los Vientos, con Antonio Cebrián. Hasta galáctico. Hasta mañana, qué modesto soy. Hasta mañana. Que se defiende.